noranta, un, quatre, noranta, un, quatre, noranta, un, quatre, quinze anys. Sobrevivint a excursions i afluvis majarístics, tornen els vostres herois dominicals preferits. L'Assemblea de Majares, aquest programa que falta de paellades públiques, us acompanya a les tardes de diumenge, als que no us agrada el futbol i els toros. Perquè sempre tindrem una altra paella. Bona tarda, contrabandits, contrabandides, estem aquí els Majares, ja un diumenge més, després de molts anys acompanyant-vos, i estem avui dia 31 de març, o 30 de març, 30 de març, tengo aquí unes apuntadores, en l'últim programa del mes de març d'aquests Majares, que encararem, ja sabeu, el mes d'abril, un mes molt especial, perquè celebrarem 11 anys i a la programació pues, que farem intentarem pues, també traslladar-vos i poder celebrar conjuntament amb tots vosaltres. Sí. Podem dir que avui obrim oficialment l'aniversari? Obrim el mes de... És que posem un llibre que ufa, ho il·lustra. Doncs pues sí, donarem ja l'inici, el punt de partida d'aquestes celebracions majarístiques d'11 anys, aquest número tan infravalorat, però com que l'any passat amb aquesta data de 10 anys tampoc ho vam celebrar per lo grande, pues segurament et traslladarem aquest any, on pues, bueno, volem compartir amb tots els que ens escolteu o compartir aquestes hores amb nosaltres. Aquestes on és un número prim, no? Crim. Prim. Prim. És un primo. Bueno, pues presentem qui estem avui aquí, sí. Avui diumenge que estem a Saba en directe contra l'NDFM en el 91.4 de la freqüència de Barcelona i els Rodalies i per internet a www.contrabanda.org. Bueno, Eduardo Manos Tijeras. Sí, el control, avui no exiliado, perquè he arribat abans. S'ha portat bé, pues, bueno. Ja ha començat des dels mandos. Sí. Ton Salvador, Néstor Chimajara. També que, bueno, ja veureu, durant el programa d'avui intentaré anar introduint-me una miqueta, però ara m'està costant. I després tenim dues invitades molt especials que ens vindran avui a acompanyar a xerrar de diverses coses que us vam avançar la setmana passada i que millor que es presentin elles mateixes directament, no? Hola. Hola. Aquí mismo. Sí, sí, puedes presentar aquí mismo. Hola, ya. Y bueno... Hola, ja de Sant Genís, no? De Vall-d'Hebron, Sant Genís, sí. Sí, sí, que curiosament hem descobert una cosa avui que és bastant graciosa, no? Sí, eso que es el destino. ¿Quieres compartirlo con los oyentes? Sí, claro. Resulta que... Para que veas qué estilo de programa es. La Olaya vive al mateix edifici que el doctor Bacterio. Y tenemos, sí. Ahora le podrás ir a pedir sal. Bueno, sal no, pero... otras coses. Bueno, pues ja no s'explicarà si limpia o no l'escalera. Bueno, i també ha vingut una altra companya que bueno, presenta tu mateixa també. Jo em dic Xènia. I vinc a fer companyia a l'Olaia i introduir una mica... ajudar a introduir el tema. Molt bé, fantàstic. Ho deixarem encara en l'aire per fer-vos una mica picar més la curiositat. Però bueno, avui ja estarem xerrant pues, els que ara mateix ens haguem de presentar i qui es vulgui sumar des de l'altra banda del transistor i bueno, qui sigui en aquest programa l'Assemblea Majares de 2 hores en directe de 7 a 9 del vespre. I excusem a la companya Tetília, a la qual enviem una forta abraçada, que sembla que està una miqueta pues, baixa de defenses i des de casa seva... Pues... Eso de fer paleta en tierras cantàbriques... Bueno. No deja con migraña, ¿no? Sí, es de la feina física, ¿no? Exacto. I bueno, doncs recordem que això és la Ràdio Lliure, Contraband FM, el 91.4, i que teniu els micros oberts trucant al 93-317-7366. I bueno, si us fa una mica de vergonya de trucar, però us voleu dir alguna cosa, ho podeu fer en el mail, al nostre programa, que és assembleamajares@gmail.com, o si no, a la ràdio, a contrabanda@contrabanda.org. I bueno, per començar avui tenim a xerrameco tiquismiquis. Com si no et fessin mai mal. Has d'abraçar com si fos la primera. Has de ballar com si no et mirés ningú. I has de pensar pel davant i pel darrere. No has d'actuar encara que tinguis pressa. No a la vida social que tant t'exigeixen. No has de cantar si el que sona no t'agrada. No has de plorar perquè et diuen que pateixen. A l'autorgan s'ha de passions. No estimes els calors i no vols els que t'estimen. No poden anar passant. La vida va corrent de forma contundent. No has de sentir el que no vols sentir. No estàs obligat a estar-ne enamorat. Has d'escoltar perquè és maco escoltar. I has de follar perquè és maco follar. Has d'aprendre a viure com si no hi hagués demà. I has de volar perquè en ella no has de riure. Autorgan, xador de passions. No estimes els que vols i no vols els que t'estimen. Estàvem sentint a Xerrameco Tiquismiquis, que bueno, tampoc jo no conec massa aquest projecte, però sí que n'havia sentit a parlar i havia sentit alguna cosa. I bueno, doncs és el Discobrador on fan, jo crec que són gent que fa una mica més bases i coses així, i bases una mica en tema de reggae i coses així. En aquest tenen un disc on col·laboren amb més gent, no? Cadascú els hi ve cantant la cançó. I després tenen una altra CD que és sí, més cançons seves i més instrumental. I bueno, està força bé i és la primera novetat. Bueno, la primera cosa que m'agafo ara amb el carnet de la biblioteca, que per fi me l'he fet, perquè jo tenia un molt antic, l'havia utilitzat, després quan vaig anar a la universitat doncs em pillava llibres allà a la universitat. I ara doncs, he decidit fer-me'l amb una... en el que ha sigut l'anècdota de la meva setmana, però que no l'explicarem. I ara ve d'aquí. Bueno, dient que quan vaig haver de presentar el DNI a l'home perquè em fes el carnet de la biblioteca, el DNI havia estat alterat per una altra persona i era una mica pues, poc correcta la forma en què es presentava. I ja està. Molt bé. I bueno, doncs potser tindrem una altra carnet en Serra Mecotiquismiquis, no? Sí, avui anirà acompanyant-nos en el dia d'avui. I des d'aquí també fa un missatge als oients que de tant en tant ens truquen i ens demanen musiqueta. Que no es preocupin, que potser avui no serà el dia en què posarem les darreres peticions. Ah, el Cabrero. Entre altres, no? Últimes peticions que ens han fet oients, però bueno, la setmana que ve i més endavant ja anirem. Ja. Jo del Cabrero haig de dir que he descobert un CD amagat a la meva feina, que estava allà en un calaix, que vaig obrir l'altre dia per curiositat, i hi havia un CD del Cabrero, i vaig estar tentat d'agafar-lo per portar-lo. Ah, no? Sí, no ho vaig fer. Com les típiques coses que penso que hauria de fer i no faig. No passa res. No. Bueno, doncs abans d'entrar a dos temes importants que tenim avui que xerrar, pues, també comentar-vos que ara, tot i que bastant fracassadament, però hem fet un intent d'anar a l'última dia, a l'última jornada d'aquestes... Bueno, sí, les últimes activitats de... Que es diuen les jornades de Barceloneta, sí, Parla no. i Decideix, com sí. està xerrant la setmana passada aquí amb companys d'aquest barri. Que de la plataforma d'afectats. Exacte. I bueno, hem estat allà una estona per intentar veure pillar alguna cosa del concurs de paelles, que no ha pogut ser. Però bueno, sí que hem vist també l'ambient que hi havia, que hi havia força gent. Que això de que canvin els horaris a nosaltres ens afecta una miqueta, no? Sí. Es torna les coses. Però bueno, des d'aquí pues, pues, també un abraçador als veïns de la Barceloneta, aquest barri que ara està aixecat en lluita per la transformació que li volen fer. I recordar-vos que si no vau poder escoltar el programa de la setmana passada, pues, ho podeu fer en el podcast a majares.contrabanda.org, majares.contrabanda.org, on han des de la secció de podcast de la web contrabanda.org, on també trobareu l'especial que vam gravar amb ells, amb companyes de Barceloneta fa un mes, mes i mig. I bueno, pues, unes altres jornades que hi ha hagut aquesta setmana, més relacionades també amb companys d'aquí l'emissora, i sobre les quals us han estat parlant ara els companys del Rizoma Marinoski, són aquestes jornades que es deien Territorios de la Teràpia, no? Que, bueno, no entrarem tampoc molt en detall perquè ja han estat ells tractant o heu estat, no, senyor Manos Tijeras, tractant-ho profundament, m'imagino. Sí, i bueno, jo no he estat massa, com tu. No massa. No, bueno, vam anar a veure una mica l'original, que no ens vam trobar, ens vam fer un relevo, no? On es feia un debat així obert on participava molta gent i pues, intentava donar la seva visió al que es tractava, que és com es va presentar el cas de la fundació aquesta Atocha, no? Com es diu? Aixoca. Sí, era una de les... Bueno, diguem-ho que també quin era l'eix conductor d'aquestes jornades, pels que no heu sentit abans del Rizoma, pues, que era reflexionar sobre, en un sentit ampli, sobre pues, el que s'entén per teràpia, vida, no? Sí. Pues, intervenció mitjançant teràpies en molts espais de vida, de la societat, alguns molt concrets, com poden ser les presons, els centres psiquiàtrics, altres ja extensius a la nostra pròpia vida quotidiana, i lligant-ho amb les jornades que van organitzar l'any passat, més centrades en presons, no? Sí. En la situació dels centres penitenciaris. Sí, llavors... bueno, en aquest cas és això, o sigui, però com tot aquest model que es vol, bueno, que s'està expandint, que és convertir-nos a tots en malalts i gent susceptibles a ser... o sigui, de patir una teràpia ja amb tots els temes de medicaments, psicofàrmacs i totes aquestes coses que està succeint en molts àmbits, des de l'escola, bueno, doncs, àmbit de treball i totes aquestes coses, no? I com pues, el mateix sistema que ho promou pues, acaba fent tot aquest tema de l'economia, bueno, de manera de fundacions, de blanqueja de diners i de donar premis i d'estar fent com una neteja de cara i donant, potenciant pues, el fet de que sigui rentable per les empreses contribuir i pues, anar donant diners a les fundacions aquestes per desgravar impostos amb determinats models de funcionament, no? Llavors el que es presentava el dijous o el que es volia criticar amb això, amb la crítica aquesta, aquest projecte que diu l'Edu, és el cas de la unitat terapèutica que es van engegar fa uns anys a Astúries, que de fet són persones que van venir aquí invitats pel Rizoma Marinoski, i que sembla que és un model pues, de presó terapèutica, que és el que s'està pues, imposant i exportant més, i que en breu pues, també arribarà aquí a Catalunya. I llavors el que tractava pues, el petit entrevista o vídeo que vam ficar era d'aquest cas, no? L'experiència que ja hi havia bon a Astúries, i bueno, pues, a partir d'allí es va generar un debat respecte al cas aquest en concret, però també pues, pues, tot aquest projecte de finançament que hi havia darrere, això que es diu això, que hi va generar pues, bueno, algunes opinions que a mi em costava una mica entendre, però després hi ha potser altres persones que havien vist més de prop el món de la presó treballant i, o fins i tot com a familiars que havien vingut invitats, pues, pues, hi expliquen potser des d'una base més personal. I bueno, sempre està interessant també crear un espai on es pugui reflexionar, i bueno, ni que sigui segurament a nivells diferents, però a tots més o menys pues, et fa una mica reflexionar i també no, aplicar-ho o portar-ho a la teva pròpia experiència vital, laboral o bueno, quotidiana, no? I això ja és l'important, suposo que es generi aquest debat intern més que res, fins i tot. Sí. I bueno, les jornades també vam estar el divendres a la Reina d'Àfrica veient la presentació del Radiografia de Carabanchel, no? Sí, o... molt maco aquest documental. Sí, bueno, documental o... Bueno, sí, vídeo, no sé, és un vídeo, format, sí, curt o com ho vulguis dir, perquè no és documental, però és... Són els pensaments en veu alta. Sí, no? Pensaments d'una persona, bueno, un contacte pues, que amb un pres que està en el centre aquest terapèutic de la presó de Villabona, on recordava pues, el seu passat més combatent com a pres dins en els motins que van haver-hi en els 70, pues, en aquest cas concret en la presó de Carabanchel. I bueno, doncs es feia això amb les narracions d'aquest home, es buscava una miqueta pues, un passeig també en que són les instal·lacions ara d'aquest macrocomplex penitenciari que hi havia a Madrid, que està abandonat ja des de fa bastants anys. Mm-hmm. I pues, el que hi ha ara, que són principalment grafitis, i moltes vegades grafitis que pues, reivindiquen pues, o volen denunciar tot el tema de la mateixa presó, i que el mateix Ajuntament de Madrid o l'Estat o no, que sigui, la comunitat autònoma pues, ho vol reconvertir i convertir en un museu de grafitis per aprofitar l'espai fins que puguin tirar a terra i construir altres coses, no? Bueno, em va agradar molt aquest documental. Sí. Jo recomano a la gent que s'hi pot, no sé, bueno, buscar-lo per internet o d'alguna forma. Encara estrenarà una mica i ja us recordarem quan estigui, o ja diré la manera de com sí, aconseguir-lo. Molt fresc, no? I, bueno, no pots evitar també pensar a veure què passarà aquí amb la Model o Barcelona, no? La presó, diguem, més equivalent a Carabanchel que hi ha a Barcelona, al mig de la ciutat de Barcelona, i que, bueno, hi ha hagut tants debats per què passarà després amb ella, perquè també es deia que seria potser un museu o algun recordatori de la repressió franquista, ja com sempre només limitant, o com si l'única repressió i tortura que hi ha sigut era contra els presos polítics que van lluitar a la dictadura de la transició. Bueno, i bueno, no pots evitar també pensar això, què passarà allà. Però bueno, molt em va agradar força, i també una mica el debat que va haver després potser més, i això és opinió més personal, més profitable que el de l'altre dia. Bueno, pues això han estat les jornades i moltes més coses, perquè hi ha hagut també algunes xerrades, conferències a la universitat. Sí, i bueno, i la festa que comentarem després una miqueta, sí, la d'ahir a la Casa del Fin, on es presentava també la revista Vísceres, que edita bastanta gent de la que està allà a la Casa del Fin. I bueno, doncs que comentarem després, no? Ara sí. Sentim això, aquest àudio... Sí, ja que hem estat pues, comentant que en part pues, es va centrar en això, en el cas de les presons, quan els Rizomas sembla que nos estan escuchant, nos estan dicendo coses que no sé què volen que callem o diem. Estàvem fent un petit tour per la ràdio per anar amb els convidats, vale. És que estàvem parlant... ensenyant el fantàstic... És que estàvem parlant de vosaltres... Sí. El programa, sí. I va, si us voleu quedar a escoltar això, perquè bueno, potser us interessa una cosa que hem trobat, i ja que heu estat fent aquestes jornades aquests dies, pues creiem també adequat a ficar uns àudios que han muntat per fi la gent de Ràdio Calimera de Santiago Compostela, que és entrevistes al José Tarrío, que era des d'un programa de presos que feien allà, i teníem força contacte, i ara ho han editat amb un CD anticarcelari per, pues, per recordar pues, bueno, la seva mort fa un parell d'anys, i hi ha uns fragments que han penjat, i aquest pues, jo crec que és bastant peculiar, és una quiniela que li fan fer... Bueno, escolteu-lo, no? Jo crec que a mi no dir res. Pues va, això se t'arriba a Calimera. Vosotros pues, poner como una especie de sogo para ver si te fas millonario, y una vez que eres rico, pues ya sales de prisión, claro. día que vamos a cobrir unha quiniela e logo enviamos a ver se nos toca. A ver. Entón eu che vou contando as apostas e tú me dís un X ou dous, vale? Venga. Entón, por exemplo, a primeira sería... O primeiro partido sería Antoni Asunción Torquemada. Tú quedas un X ou dous. A cual é peor? Sí. ¿Eh? Sí. Yo... Pero, ¿cuál te gusta máis? ¿Antoni Asunción ou Torquemada? Yo creo que una X. Yo creo que uno aprendió del otro. Vale, vamos al siguiente partido que sería Vítima ou Guerreiro. ¿Vítima ou Guerreiro? Sí. Un grito de guerra toda la vida. Vale, un dous. Enorme ahí. ¿Moros ou cristianos? Moros. Moros, un. Toda la vida. Muy bien. A ver, vamos con el cuarto partido. ¿Picasso o Van Gogh? Hombre, los dos. Los dos. Los dos, enormes. Un equis de dos. Del mundo. Un e dos, entonces. ¿Eh? Un e dos. Ponemos un y un dos. Vale, ahora nos vamos a playa o a montaña. Difícil que sería funcionario o carcereiro. Carcelero. Carcelero, un dos, entón ben grande. Vamos. No sé, con 21 voy a carcelero todavía. Sí, ¿no? Sí. ¿Palabras o feitos, José? Feitos. Feitos, otro dos. Otro partido difícil, yonkis e camellos. ¿Yonkis y camellos? Sí. Podría responderlo de otra forma, pero hay que responderlo así, ¿no? Sí, sí. Pues ofrecer los últimos para luego garantizar una mejor vida a los otros, ¿no? Vale, luego hablamos de eso, sí. Si quieres. Otro partido, a sogar, pares o nones. Yo creo que pares. Pares. Yo creo que todo siempre se hace en conjunto y dos veces mejor que uno. Muy bien, muy bien. A ver, que tenemos otro partido aquí, el partido décimo, que es módulo o modelo. Signo azar, si queres, a ver si sale. ¿Qué ponemos? Venga, que está... Imos a sellar y imos mandar, Pues no te escucho bien, ¿No me escuchas? A ver si puedes hablar un poquito más alto, por favor. Vale. Módulo, dejamos y entramos en el siguiente partido, que sería Kropotkin o Bakunin. ¿Kropotkin o Bakunin? Sí. Bakunin. Bakunin, un dos. ¿Diplomáticos o los suaves? ¿Diplomáticos? Sí, de Monte Alto o los suaves. No te entendí bien. ¿Diplomáticos o los suaves? Yo creo que de todo un poco, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay que ser diplomáticos y no diplomáticos, depende de la otra parte, ¿no? Muy bien. Y seguimos con los partidos. Luego hay un partido también difícil que sería a Osa o a Montesa. ¿Qué? A Moto Osa o a Moto Montesa. Me da igual. Te da igual. Vale. Tenemos el último partido, George Bush Jr. o Saddam Hussein. Ninguno de los dos. Muy bien. ¿Sabe? La libertad. La libertad. ¿Sabe? Y a última. La última pregunta que esa sería para Pleno 15, que sería ¿saúde o anarquía? ¿Saúde o anarquía? Sí. Anarquía, yo creo que no hay mejor salud que la anarquía. Muy bien, un dos le ponemos entonces. Pues esta sellamos y la mandamos. Y ahora sí. Toca, ¿eh? A ver, no, va a tocar, sabrás. Va a tocar. Ha tocado seguro. Seguro. Bueno, creo que es una quiniela que selló mucha gente, ¿no? Sí. Con su sangre, con su vida, hay muchos años atrás. Sí. En el convidar, ¿no? Hay mucha gente que luchó por anarquismo, luchó por ideas totalmente mejores que las que hay ahora, ¿no? Y mucha gente dejó la vida ahí, en los campos de aquí de España y de otros países, ¿no? Y bueno, hay que intentar de alguna manera que eso no muera, ¿no? Que la utopía siempre siga viva y apostar por quinielas, ¿no? Sí. De talante. Bueno, pues això que hem sentit era el... Pues era aquesta petit, un fragment de l'entrevista, dels tossos d'entrevistes que han tret la gent de Calimero, que ha fet de Ràdio Calimera, en un especial pues, d'això, d'entrevista al Xosset de Río des de la presó on estava, i que han tret ara editat amb un CD, i com que bueno, és complicat trobar-lo per aquí, en què podeu buscar no sé, el local o algun lloc, si no us el podeu descarregar, aneu allà buscant per internet i ho trobareu. És una trucada que li van fer allà en el centre on estava penitenciari. Jo vaig estar fa uns anys en aquesta ràdio, per exemple vaig estar un programa que tractava tema de, bueno, de presos, i sempre ha estat un dels eixos pues, més que més han tractat en aquesta emissora, que malauradament ja fa un any i mig més o menys que han parat d'emetre, però com a col·lectiu sé que segueixen fent coses, i bueno, potser amb això ara amb el que s'havien centrat molt era treure aquest material, i bueno, el lloc on els estaven acollits, que era la Casa Encantada, pues segueix fent les seves activitats, i bueno, jo, si no, un dia a Santiago, la veritat que és un lloc molt agradable i molt engraçadinho, la Casa Encantada de Santiago. Bueno, doncs, i amb això també us volia comentar un blog que em van enviar per mail. Jo crec que pel tema que parlàvem, jo crec que també era interessant que dir-ho, perquè bueno, és una realitat que tampoc es coneix molt, així com potser la de les presons, o sigui, sí que tot i que també ens queda molt llunyana en molts casos de les nostres vides personal, sabem, no?, que són coses que existeixen i institucions que estan allà tot amagades, però hi ha una altra realitat que últimament pues, és molt important també, i que molta ciutadania coneix, que són els centres de menors, i que hi ha una gent pues, que ha estat treballant a dins i que també fa una feina potser de visualitzar-ho i criticar-ho, però sabent què és el que hi ha, perquè hi han estat a dins que tenen un, bueno, un col·lectiu on van fent xerrades, van traient material i denunciant coses que pues, i formes de funcionar que creuen que no són correctes, i ara han tret un nou blog i bueno, que ens van enviar, pues, us el diem, que tens tu obert, em sembla. Sí, el blog es diu Centros Chicos, bueno, Chicos, Chicas, amb una X al mig, o sigui, claro, eso que tiene el rollo anarquista, ¿no? De para no... Sí. Bueno, puedes poner una arroba en la web. Claro. No, pero esta vez, pues eso. Centros y chicas.blogspot.com. Pues eso, y... para informaros pues, más detalle de lo que os podemos decir nosotros. Que sí, bueno, yo es una cosa que vaig sentir fa un temps també, se estaban llegando a varia gent, y no sé si, no sabía, no tenía consciencia porque no ho he seguit, si continuen, pero sembla que és això, una assemblea contra els centres de menors, perquè bueno, els centres de menors estan també fent coses bastant heavies. Bueno, hi ha un col·lectiu aquí que es diu Chinorris, que se reuneixen a Sants, a Can Vies, i bueno, van traient també material i fent alguna activitat, a vegades amb més continuïtat que altres, però bueno, que sabeu, a Barcelona és aquesta gent a Chinorris, i això és a nivell més estatal. Bueno, doncs, ja només per tancar el tema, bueno, dir-vos que, de fet, si us voleu introduir més en el que han estat aquestes jornades, l'últim acte, pues, acaba de passar l'última activitat fa mitja hora, que era el programa del Rizoma Marinoski, i que qui no l'hagi volgut escoltar ara, o ens estigui escoltant diferent, pues, que el pot escoltar el diumenge proper, no? Sí, no, el diumenge proper hi haurà el programa també en directe, es podrà escoltar pues, a través del podcast, que podreu accedir a la pàgina web de la ràdio, que és contrabanda.org. I bueno, pues, sentirem l'ataque de la basura radioactiva i passarem a un altre bloc, Mahara, no? Exacte, l'ataque, vam estar allà ballant-lo en el fi del món. A veure, trigarà uns segonets a carregar la pàgina perquè més ja sabem que tenim uns quants problemes amb aquesta pàgina, que és, empieza con M i acaba con C, no? I que al Linux no li gusta. No li gusta nada. A veure, podem engegar aquí per sentir-ho. Ah, no, el Daniel Inalámbrico i sus ataques radioactivos de Tecnopop Combativo, si és que sona en algun moment. El volia sentir, abans ho hem provat i se sentia. Bueno, expliquem-ho perquè no va ficar mentrestant. Que vam estar ahir a la presentació on deies tu de la revista Vísceres, que era un altre, no sé si també acte o pseudoacte d'aquestes jornades, potser no oficial, i que és, bueno, una revista, no sé, tu pots explicar més millor potser, però que des d'un punt de vista antropològic pots tractar certs temes de la societat actual, i jo no sé si en aquest últim número pues, també ho lligàvem bastant amb les jornades que es presentava ahir a la Casa Alfin, que és aquest centre social ocupat molt bonic, està al mig de la muntanya quan hi ha Barcelona, pràcticament deixa de ser Barcelona, dalt de la Ronda de Dalt, i hi havia diferents pues, activitats, conciertillos per amanir una mica, i un d'ells va ser veure en directe aquest espècimen tremendo, que és l'ataque de la basura radioactiva, que bueno, que tenen uns ataques sonoros bastant peculiars a base d'electro, punk pop, que bueno, va fer ballar i disfrutar bastant, i després bueno, vam estar, segurament és la raó de per la que avui estiguem tan espessos, que és que vam estar fent ahir bastant el tonto fins tard, però bueno, això ja és altra història. I com que no els podrem ficar, no? Pues podrem ficar alguna altra musiqueta. No sé, xerra-me que ho tiquis mix. Entonces insaciable da la falta de goce. Según Lacan, ese es el axioma del capitalismo. En esa perspectiva, toda mercancía producida en este sistema no puede ser más que un objeto efímero, ya caduco en el momento de su adquisición, y destinado esencialmente a ser reemplazado por un nuevo objeto más prometedor, y así sucesivamente. Por consiguiente, todo objeto puesto en circulación en el mercado lleva consigo una vocación de desecho. El consumidor se encuentra sometido a la presión constante y siempre más exigente de un empuje a gozar. Un sistema así no puede sino extender el consumo cada vez más. En consecuencia, acrecentar cada vez más la exigencia de goce. Ahí está asegurado que el capitalismo produzca cada vez más objetos con los que se acrecienta el empuje a gozar. Empuje insaciable de objetos de satisfacción imposible de ser colmado, un empuje que produce cada vez más falta de goce, un círculo infernal. Cada mercancía se vuelve desecho desde el momento de su adquisición. Desechable es, pues, un término creado por el discurso capitalista para designar una mercancía que, luego de ser utilizada, pierde tanto su valor de uso como de cambio. Bueno, contrabandistes, pues vull llegir un text pues, per començar ja a introduir el pel que han vingut la Xènia i l'Olaya avui, i ahí tienes el micro, empieza usted misma. O explícanos, por ejemplo, qué has leído y por, cuál es la razón que habéis venido hoy aquí y de qué queríais charlar, qué es lo que os animaba hoy a venir. De un malestar aquí en la cultura, en principio, ¿no? Algo que tiene que ver con la civilización contemporánea, con un malestar que vemos en clínica y que, bueno, y que se ve en la calle también, en lo cotidiano. Porque si queréis, quizá para situar un poco a la gente que está escuchando, ¿por qué vosotras os interesa esto? ¿Por qué os crea esta angustia? Porque angustia, decías, inquietud. Angustia, inquietud. ¿Por qué nos moviliza? No, porque has dicho en clínica, ¿no? Que en clínica se ve, claro, que se ve en clínica, pero no solo en... Bueno, en clínica se ve en las escuelas, se ve en institutos, se ve... Porque vosotras, ¿dónde trabajáis o desde qué ámbito hablas? Para situar un poco que la gente sepa qué te refieres. El contexto. El contexto, consulta privada, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, que yo pienso que... ¿De psicología? De psicología, pero que se puede trasladar en realidad a cualquier contacto humano que tengas. Eso se ve. Se ve en un malestar que es creciente y que se está trasladando a la población, yo pienso, no sé. En ese sentido teníamos ganas de extender eso y de poder pensarlo al menos, ¿no? Como plantear interrogantes, ¿qué está pasando? ¿A dónde nos dirigimos de algún modo? Pues eso es lo que veis. Vosotras cada día en vuestro trabajo, en vuestro ámbito laboral, de que, bueno, la gente que viene, que os viene, pues, o sea... ¿Veis que tiene sensación que está perdida? Pero no solo en eso, claro. No solo lo ves en clínica, lo ves en la forma de actuar de la gente, en cómo vives, en la publicidad de la tele, en la publicidad de la radio, en folletos informativos. Lo ves en todos lados, no solamente lo ves en la persona, sino en la forma en que se expresa. La persona, el consumismo. La inmediatez, cómo queda abolida la función de la espera. Como cada vez nos fuerzan a pensar menos, nos lo ponen todo más fácil y todo más accesible. Pero a la vez esto tiene como un efecto perverso, que es dejas de pensar, ¿no? Y por lo tanto actúas. Aparece el acto, aparece el empuje. Us voleu referir el que és una mica en el context social, les característiques que poden definir la nostra societat i els valors que s'estan transmetent i que s'estan generant, no? Exacto. Mira, ahir parlàvem del tema i ens posàvem exemples, no? I, per exemple, parlàvem dels crèdits, de les entitats bancàries. Mm-hmm. Com no puedes acceder a esto, no te preocupes, te lo vamos a poner fácil. Ah. O la cuina precuinada, ¿no? No renuncies, o sea, lo que se está promoviendo es la no renuncia. Sí. ¿Por qué tienes que aguantar? Tú quieres esto, yo te lo voy a proporcionar, te lo voy a dar. Goza, disfruta, bueno, no te plantees... Es una trampa, ¿no? Es una trampa, exacto, porque lo que produce es ese círculo infernal, ¿no? Es algo de lo que uno no puede salir y que se ve abocado sin... En el momento que tú adquieres ese objeto que deseas... automáticamente te están ofreciendo otro mejor. Uh-huh. Con lo cual este objeto acabado de adquirir ya se convierte en un objeto de desecho y ya no tiene valor y siempre vas a querer algo más, ¿no? Es siempre claro, vas a estar insatisfecho. Esta misma botella, ¿no? Por ejemplo, tú la puedes es una botella de agua, la podrías reciclar, ¿no? Es decir, la podrías utilizar. Bueno, en verdad, o sea, si algo tiene las botellas de la bebé, es que están muy recicladas. Bueno, pues es, por ejemplo, solamente hace años que está aquí. Pero hay la teoría de que si reomplas las botellas de plástico, después dejan unas partículas que son tóxicas. Bueno, pero entonces, bueno, y eso quizá también es una fórmula de, ¿no? Una forma de mutar al vidre, ¿no? Al vidre, para embotellar cosas así, al vidre es una material. Claro, lo desechable lo que produce es eso, en realidad, ¿no? El mercado te está proporcionando siempre el consumo, bueno, la avidez en definitiva, ¿no? Y el que las personas que por lo que sea no pueden conseguir cosas que de por sí ya en general todo el mundo en la sociedad pues tiene el acceso, eso crea un como una impotencia que quizá antes en otras generaciones donde había más había menos, bueno, más necesidades no se daba, ¿no? Y supongo que eso también lo debéis ver, porque si todos lo vemos y nos pasa a nosotros mismos, el que eso a veces quizás el gran origen de bueno, mucho malestar, claro. De malestar mental o de hasta trastornos que pueda haber, el no poder acceder a cosas que en verdad tú crees que tienes derecho porque el resto de ciudadanos lo tienen. Está potenciando, ¿no? La diferencia, la potencia, la insatisfacción. Home, jo crec que això s'ha de veure que el capitalisme porta implícit tota una sèrie de valors que ara suposo que des d'allà fa uns quants anys, en el que són canvis de fase o així, doncs estem notant totes les seves conseqüències en molts àmbits, no? I potser tota una sèrie de riscos, o sigui, fins ara s'ha vengut un i més en aquest país, doncs un context de com d'avançar que s'ha crescut econòmicament, que tot, o sigui, s'està aconseguint tot i totes aquestes coses, que es pot tenir tot sense cap preu, sense pagar cap preu, i ara la gent està començant a donar-se'n que sí, de què és el preu. Sí, que hi ha un preu molt gran i que en veritat, o sigui, s'han trobat amb que s'han eliminat tantes coses o tantes sentiments, o sigui, tot el tema d'individualització, perquè, doncs, el que es passa per la bava abans allà amb el Rizoma, O sigui, puta dona. És la des... Claro, és lo que... Fa 30 anys hi havia tota una sèrie de moviments de resistència que tu els pots veure, potser a nivell de veïns o... Pues, clar, en molts àmbits, el que era psiquiatria, pues, hi havia antipsiquiatria, que era un moviment que estava fort. O, de o les presons mateix, dèiem a lo de la Rafael Carabanchel, sortia la gent que explicava que hi havia un gran... Bueno, un gran orgull... col·lectiu que aglutinava els presos en lluita, que era la COPEL, que és algú que bueno, ha desaparegut potser a aquest nivell tan ampli. Bueno, és només un exemple, no? Però de que potser sí que ja ara tot s'individualitza molt més i per això la gent que reacciona o intenta canviar alguna cosa, pues ja se tatxa en seguida, no? O sigui, antisistema o radical. Ara jo us faré una pregunta, perquè vosaltres veniu d'un àmbit professional que representa que en tres sentits ha de saber, o sigui, transmetre a les persones com canalitzar la seva frustració, no? O els seus conflictes, l'entorn, el que sigui, i fer un pas endavant, que representa que molta gent quan accedeix a ja el que és posar psicòleg, a teràpia, el que sigui, és perquè ha arribat a un punt on no troba la sortida per ella mateixa, no? I suposo que el que podeu reflexar és quins són els problemes que hi ha, o sigui, o que la gent quan ve a demanar consulta o coses així és perquè, què és el que es troba? Es troba principalment insatisfeta, no? Suposo... Pero claro. ¿Tienes la explicación de que dona? Sí, hay un dolor. Cuando uno consulta tiene una herida abierta, si no, no... Son problemas emocionales de base. Son relaciones entre... Pues, en la lo que pasa es que ahí se ve como la sociedad puede fomentar o puede de alguna manera calmar. Y yo pienso que muchas de las... Al menos en los jóvenes, se ven jóvenes muy errantes. De alguna manera, ¿no? Hablábamos la insatisfacción, el ir a la deriva, cuestiones como la asunción de responsabilidades, un individualismo a ultranza, porque todo esto, ¿no?, está generado de alguna manera. S'està perdent el vincle emocional amb les coses, amb les persones, perquè vincular-te suposa renunciar, és el que parlàvem abans amb l'Olaia, fora de missió. Quan et vincules emocionalment a una cosa, estàs renunciant a tenir-ne una altra. És com que entres en un pacte. Esculls i esculls que el que tu vols és allò, no? I si esculls allò no pots tenir el que és la cosa. Exacte, no tindràs quatre telèfons mòbils. D'aquests quatre n'has de triar un que n'és amb el que et vincularàs, no? Amb el que estableixes vincle. Doncs aquesta societat el que també està potenciant és la pèrdua de vincle. La desvinculació. La individualització. Sí, no? I el desechable, el que totes les coses poden canviar per una altra cosa. Tot és substituïble, nada és... No, sí, tot és efímero. I el no renunciar, no?, que dèieu, que ja des de petits, en veritat, ho veiem, que cada cop és més difícil que els nens sàpiguen aprendre a renunciar, sigui per compartir o per deixar de tenir una cosa, no? Exacte. Si poden tenir cinc coses d'una... quan encara que necessitin dos, doncs han de tenir cinc. I això en realitat també està molt relacionat després con com acaba yendo en contra del propio deseo, perquè, no? És a dir, en principi uno puede pensar que están muy estimulados, esa avidez puede estar relatando que hay un deseo muy desatado y en realidad el deseo queda barrado porque lo que produce es aburrimiento, ¿no? Si tengo tantos juguetes que puedo emplear este ya en el mismo instante que me lo han comprado, que ya no me sirve, ya tengo que ir a por otro, pues en realidad lo que se está lo que se está negando es el límite, ¿no? Jo en aquest sentit us vull dir una cosa, perquè jo a vegades, o sigui, hi he pensat bastant, no? O sigui, quan em fiques a ser crític amb el tema de valors i totes aquestes coses, i dius, pues això, els valors que l'individualització i totes aquestes coses, que en veritat jo en molts sentits sí que els trobo positius, sí, clar, si estan utilitzats bé, no? I realment és aquí on suposo que la gent ha d'intentar enfocar certes coses. La intensitat. Bueno, no és d'intensitat, sinó que, per exemple, a mi que els nens demanin tot i que vulguin, o sigui, per una banda sí que et porta tota una sèrie de coses negatives, però per altra banda, o sigui, pots suposo, canalitzar i atribuir aquesta insatisfacció a que es generin coses per si mateix, no? ¿Qué quieres decir? Bueno, és que és complicat i no sé. Bueno, que també pot ser positiu i canalitzat cap a la búsqueda, no? O sigui, que jo també considero moltes coses i puc ser molt pessimista i molt derrotista i ser escèptic en moltes coses, però vull veure que hi ha tota una sèrie de coses que s'estan produint que en elles mateixes hi ha la clau per superar-les, no? Mm-hmm. Eso también, pues, supongo que debería... ¿Y quién sería la clave? No lo acabo de entender. En ese exceso de estimulación, ¿dónde verías la...? Bé, en el tema de que en veritat hi ha moltes coses, o sigui, que que a mi que tenir una vida oberta, flexible i tota una sèrie de coses i que no sigui estable en molts sentits, totes les coses, ho trobo positiu si a través d'elles pues, tu estàs també contribuint a nivell social o estàs participant en certes coses que està donant a altra gent, saps? Perquè el que passa que una mica s'ha perdut és un compromís de tu col·laborar amb la teva vida amb altres coses, amb la teva família, pues, amb la gent del teu barri o amb els teus amics, o sigui... El vínculo social. Sí, però... Bueno, més que això comunitari, no? S'ho has perdut, perquè ja sí, no treballem tota la vida al mateix lloc, ni segurament vivim al mateix barri amb el que vam viure amb els nostres pares en general, pues es crea, pues això, el que dèieu, que es tallen molts vincles i que es pot veure com negativament, perquè en realitat això crea precaritza, per exemple, amb l'àmbit laboral és molt clar, però en altres àmbits, fins i tot emocional, pues també, però potser sí que també obre, si se sap aprofitar, unes moltes coses. Vies de pues, potser també... Pues, bueno, pues en certa forma, si això s'aprofita per volar lliurement, pues ojalá... Pues, claro, o sea, bueno, porque tú hablas como que la renuncia sería malo si fuera represión, ¿no? Si fuera una renuncia excesiva. Pero ahí está el límite. Por eso yo decía la intensidad, ¿no? Sí. Pero hay un límite, hay una prohibición. No todo puede ser posible, porque si todo es posible, entonces uno va a la deriva. Porque no hay un elemento directivo, no hay nada orientador. Y en ese sentido... Pienso que el orden y muchos de los chicos hoy en día no tienen ese elemento. Por eso están erráticos. Uh-huh. Sí, no, realmente se ha trobat. Porque todo es posible, porque lo que te están promoviendo constantemente es que no tienes por qué renunciar a nada. Uh-huh. Y en ese sentido la prohibición es necesaria. Pues que en veritat és això, jo no sé, suposo que és agafar el punt fàcil, però demanar l'impossible o exigir-te una cosa que tu, o sigui, jo m'ha agradat sempre i he volgut creure, saps? O sigui, que en veritat tot el que sigui, que tu pots arribar a aconseguir tot el que vols. El complex és quina és la manera que tu pots aconseguir. Si la manera d'aconseguir-ho és caure en una trampa i després trobar-te amb un carrer de sortida... Perquè t'omple, quan aconsegues lo que quieres, te llena... Bueno, porque pero... si tú tal cual lo has adquirido, ya pierde el valor y el deseo, es como una persecución, el motor es perseguir el deseo y el deseo es escurridizo, es decir, jamás lo alcanzas, pero entonces jamás te vas a sentir satisfecho. ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a poder disfrutar de lo que has alcanzado? Por eso hay que aprender a no hacer perder el valor a las cosas. En el momento en que ya no lo valoremos porque lo pedimos todo o porque sabemos que en el fondo lo vamos a conseguir, pues sí que evidentemente va a perder un valor para nosotros. Lo que pasa que sí que igualmente, pues bueno, soñar o pensar que sí que puedes conseguir todo lo que te propongas, pero siempre guardando, ¿no? Valorándolo igualmente lo que vas a conseguir, que eso sea para... Claro, para como... Para las que no es así. Tiene que haber ilusión. Para esa acumulación, lo que buscamos, bueno, ¿no? Moltes vegades el que és més interessant per aconseguir una cosa és el procés que t'arriba a ella, ¿no? Exacte. I llavors, per exemple, la espera, claro, però tu estàs hablando d'un procés on no hi ha prisa. Clar, i tu anar veient i currar-t'ho i veure que tu estàs currant tu. El problema ara amb el capitalisme i en gestionar-ho tot a través del que és el diner i que a vegades pues, sigui fàcil endeutar-te amb els diners, perquè això, tu vols una cosa que aconseguir aquella cosa no vol dir que hagis de prendre, per exemple, tu vols una casa, doncs la casa la podràs comprar, no en lloc de voler una casa i dir, doncs el que has de fer és fer-me-la, no? Si vull aquella casa, doncs he d'aprendre com es fan les coses, aconseguir els materials i construir-la jo mateix. No, ara és més fàcil, el que es diu és això, doncs tu vols un cotxe, paga tants diners, endeuta tant el que sigui, paga la plaços, però tu el cotxe ja el tens, ja estàs disfrutant, però tu tot el que... Has perdido el esfuerzo, no te ha costado. És que tu tens les coses abans de... O sigui, tu tens el resultat abans d'aconseguir les coses, saps? O sigui, en lloc d'estalviar i aconseguir tots els diners, i quan tu has acabat d'estalviar et compres el cotxe i dius, hòstia, mira, tot el valor d'aquest... Tu has merescut, no? Sí, tu has merescut, no, al revés. Tu ara agafes i dius, oh, jo vull un cotxe, doncs pues, jo compro el cotxe i ja el vaig pagant i llavors sí que t'emmerdes, perquè és que tu ja el tens, ja l'has agafat, has vist guai, però, hòstia, és heavy. I realment, doncs, aquí suposo que és el problema, o sigui, no el fons, per exemple, hi ha molts valors d'aquesta societat que jo els trobo positius, suposo que has d'intentar agafar els punts positius que tenien les societats passades, com si diguéssim, perquè tenien de molts, són els que trobem a faltar molts sentits, però també tenien d'altres que no ens agradarien, o sigui, a mi estar en una societat on la família encara em marqués molt més del que m'ha marcat a mi, o sigui, que delimités les coses, o sigui, un barri que no pogués sortir o que estigués destinat a, o sigui, a escoltar, a ser pagès, doncs ser pagès, doncs, hòstia, tenim una llibertat ara mateix i tenim la possibilitat de donar-nos valor a el que és la persona, que és molt important. El que passa que el gran conflicte és que això ara mateix es fa d'una manera on això és una cosa que és molt, molt enfocada a gent que té la possibilitat concreta i que té molta sort i que forma part, doncs, moltes vegades també d'una classe social que no és la de tothom. I en canvi han volgut fer veure que tothom, qualsevol persona pot aconseguir un somni, i que sí que és veritat, o sigui, el que sé, es coneixen les històries aquestes de gent que pues, no tenia res i després a partir del treball o el que sigui, que tot són altres valors, pues, ha arribat al més amunt, no? Sí, per això hi ha les figures dels artistes, la Madonna o coses d'aquestes així, sí, gent que eren pobres però que han dit tant. Però ahí hay esfuerzo, es que eso no, no, es decir, estaría de otro lado. Tú estás hablando del esfuerzo, en la continuidad. Eso no es el empuje al goce. El empuje al goce es lo inmediato, es algo que no tiene un transcurso, que no hay un pasaje, que no hay un trabajo de fondo. Es la inmediatez. Lo quiero ahora y lo quiero ya. Ya. Y si no lo tengo, lo robo o lo ofrece. La sociedad está disposada a tapar la falta. ¿Qué te falta, eso? Doncs té, jo t'ho dono. A canvio, però qual és el coste? Pues que, pues bueno, la insatisfacción. Y que vas a entrar en la dinámica que a mí me interesa, porque yo como sistema tengo que producir objetos. Y tú los vas a comprar. Te vas a creer que estás súper completo, que estás llenito, que no te falta nada, que esa es tu felicidad. Esa es tu felicidad. Luego vienen a consulta gente con 40 años que dice, a mí me han vendido la moto. Esto no es lo que yo quiero. Ser feliz no es tener un coche. Ser feliz no es esto. ¿Y qué hago si cuando estoy haciendo ahora balance de mi vida resulta que no estoy bien? Bueno, es la gran tragedia que está pasando. Pasó en teoría, igual que una de cada tres personas, pues, està ja pues, terapitzada pues, per una depressió o per el que sigui, i ja està inflada a fotre pastilles i a anul·lar-te realment com a persones, perquè la solució que planteja ara mateix el sistema, un cop has visualitzat o has mostrat que estàs completament insatisfet amb aquest entorn i no pots continuar, doncs és anul·lar-te moltes vegades. Sí, no donar-te la força a poder... Cronificar de nuevo, la pastilla viene a tapar, ¿no? Es decir, te doy una pastilla, porque además eso es lo que está funcionando, ¿no? El cronificar situaciones o problemáticas. Y con la pastilla queda todo cubierto. Sí, te da todo tipo de goce. Pero no te interrogues, no te preguntes, no quieras analizar las cosas. Pensar, terrible, por Dios, pensar. ¿Qué significa eso? Actúa. Y entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? En intentar, pues, pensar un poco, que pensar... Es algo que puede promover cambios, ¿no? Al menos te hace ser responsable subjetivamente. Elijas el lugar que elijas o la dirección que elijas, pero que sepas. Bueno, pues durant temps un moment temps a l'audiència a pensar i que pensi una miqueta com pot contribuir en aquest debat que estem fent aquí amb la Laia i la Xènia i que truquin al 933-1773-66, no? Sí, estem escoltant alguna cosa. Perquè, bueno, anirem baixant perquè és una cançó bastant llarga però que és molt divertida. Que és dels Battles i la cançó es diu Tonto. I aquesta espero que sí que se senti. A veure... Sí. 93 317 7366, Contrabanda FM. Xerrar una miqueta de certes coses de la vida, no? I de la gran anomia que patece la civilització capitalista. O, bueno, no sé si tot, perquè tot arreu no és igual, però com a mínim aquí el que notem de la vida a Barcelona, no? Perquè mira, si surts i te'n vas als pobles, allà viu diferent també. Encara que també s'han enganxats en moltes coses i molts valors, la vida també acaba sent bastant diferent. Un dels grans problemes o de les significacions que passen això és quan vius en una ciutat i amb una rutina molt que t'enganxa a ella i doncs, no tens espais doncs, per buscar tranquil·litat i calma, no? Sí, la individualización en ese sentido, ¿no? Que nos aísla, ¿no? La ciudad. Sí. Lo hablábamos el otro día, ¿no? Los corrillos estos de vecinas donde vienen con pucheros, donde se comparte, donde hay una parte de humanidad que yo pienso que se desvirtúa mucho. Claro, es que eso, a més encara ho veus una miqueta, ja tens tota una sèrie d'exemples de pues, models de vida o maneres que pues, encara hi ha molta gent que sí que té manté un contacte més amb veïns o coses així, i clar, tu ho vas veient i veus que en aquests aspectes pues, tu no ho has treballat o no t'ho treballes i ho estàs veient cada dia com aquells potents punts de dir, hòstia, realment pues, et agradaria més tenir una sèrie de coses i no ho fas, no? Et quedes allà i continues amb la teva vida, pues això, pues, només enfocada pues, a quatre amics que tens, el treball i aquesta cosa i es perd una miqueta, no? Perquè ens voleu parlar d'un altre tema, no? D'un no sé, que ho he dit un nom que m'ha fet molta gràcia, un término que no havia sentit mai. I, eh? El concepto. Sí, el concepto. ¿De qué? M'ha dicho muchas gracias al bricolaje. A ver, explica-ho. Los jóvenes, ¿no? En relación a los jóvenes al... No sé. Como... Parlàvem dels joves, que doncs això, no? Aquesta societat capitalista el que promou són joves insatisfets i errants, amb una biografia de bricolatge. I la idea de biografia de bricolatge és que bueno, es tractaria un jove estàndard, no? Avui veus els joves i... Moldeados, no? Com amb una plantilla, vols dir... Ah, exacte. Que la globalització accedeix a... Exacte. Però, en veritat, el concepte de bricolatge també dona... O sigui, hecho a sí mismo. No, però, clar, fa entendre això, que te haces a ti mismo... Te haces a ti mismo, però un estàndard. Tu mismo... Sí, claro. Hay un estàndard. Però la diferència, quizá, que teòricament, con el bricolatge te lo haces tú mismo, ¿no? Eres una do it yourself, però no... Però quizá sí que... Te lo haces tú mismo, però... ¿Ves? Nos están haciendo a nosotros mismos. Oímos. Doncs, no, que potser el que passa amb els joves, suposo que traieu el tema dels joves perquè, en veritat, en les etapes primeres de la vida... S'acopla, no? Sí, estan per coses estranyes, que no sé si ens senten bé ara la gent o no. Mira, la gent d'Orient de sentir mig bé? A veure, potser sí que el micro o alguna cosa. Bueno, sí, si ens està escoltant algú des del tram del transistor i veu que hi ha problemes tècnics o no, o ens està sentint bé, estaria bé també ens ho confirmi i aprofiti. Tu a 93 317 7366. Ara mirarem a veure què sí. Passa, no? Bueno, doncs el que deia, que assegurar-nos, suposo que si voleu centrar-ho també en el tema dels joves, és perquè és això, que en etapes primeres de la vida és quan d'una banda els moldeix la nostra personalitat i ara mateix on se'ns està fent amb aquestes plantilles i moldes que després pues, normalment acaba sortint amb tots aquests problemes que vosaltres esteu trobant, com dieu, amb persones de 40 anys o de l'edat que sigui, que en un moment que han arribat a una frustració per no aconseguir el que de jove o de petit ja li estan anant ficant al cap, però també segurament el que està passant ara mateix, bueno, almenys nosaltres per les nostres pròpies vivències personals ho veus, que cada cop certes coses que abans estava com reservat o es pensava que només podia passar quan ja eres una persona adulta, s'està passant cada cop més jove, no? Com cada cop pues, els hospitals psiquiàtrics s'omplen, per exemple, persones més joves. Que molts cops es lliga i té una part de realitat amb el problema de les drogues, però bueno, s'obvia que això potser només pot ser un canal, pot ser una, un lo que acabé destapant. Bueno, pero eso también tiene que ver, por ejemplo... Bueno, que está ligado, en verdad, también. El tema de las drogas, por supuesto, no solo el canal que lo destapa, sino quizás un canal que ha escogido una persona como evasión fácil también. Pero en tantas, yo relacionaría más la cuestión de que sí es cierto que a nivel de salud mental hay, bueno, como que hay mucho malestar y además se ve un índice de población que se rompe, ¿no?, de alguna manera, pero eso tiene que ver con la familia. Yo lo relacionaría más con la familia, ¿no? Hay una desestructura en ese sentido, ¿no? La mujer se incorpora al mundo laboral, ahí queda un hueco, queda un vacío. La educación de los chicos la están asumiendo básicamente las escuelas o... En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, exacto. Y en ese sentido yo pienso que es algo que tiene que ver con la estructura de familia. Mm-hmm. Que ha habido un cambio grande y que no hay sostén, ¿no? Es como si... Pero es que en verdad no deja de ser el mismo problema. Quizá estás diciendo la incorporación de la mujer o por qué las escuelas cada vez tienen que tener los niños más horas con extraescolares o con lo que sea. Porque evidentemente los padres no pueden estar por cuestión de tiempo, por cuestión de horarios laborales. ¿Y qué hace que tengan esos horarios laborales, no? ¿Cuál es la el poder mantener ese no, bueno, el poder mantener, exacto, ¿no? Es decir, toda la demanda que le está, claro, que le está exigiendo. Las necesidades que pues de nuevo, fíjate, lo podemos relacionar, ¿no? A lo cual ese papá, esa mamá llegan a casa y ¿qué le van a ofrecer a su hijo? Si apenas lo están viendo, ¿le van a poner límites? ¿Le van a decir que se tiene que esforzar? ¿O de repente le van a ofrecer todo? ¿Le van a dar ese goce inmediato? Entonces es casi un sistema que realmente está muy bien pensado, ¿eh? Quiero decir que como el capitalismo, claro, funciona, pero es eso, la cuestión es a costa de qué, y es el ser humano, yo creo que queda muy, muy tocado en ese sentido y muy roto. Bueno, y supongo que eso es lo que se ve cada vez más, eso en edades más tempranas, ¿no? Y pero bueno, que no creo que eso, que sea el hecho de la desestructuración familiar como un hecho ajeno a esto, en verdad, a esta desestructuración que estamos viviendo a nivel general, social, ¿no? De nuestras propias prioridades, cuáles son ahora mismo, ¿no? Y yo creo que en verdad eso es algo que todos tenemos, ¿eh? Que quizá a veces no nos damos cuenta, personas que tenemos una actitud más crítica con estas cuestiones que la mayoría de gente mira ni se plantea, pero que también al mismo tiempo en muchos aspectos la tenemos también, ¿no? Pero es difícil, llevar eso a cabo, porque fíjate, claro, también, por ejemplo, en relación a la educación, ¿no? Desde la escuela, por ejemplo, eso es una paradoja, es un conflicto que se está planteando desde la escuela. Hay un discurso que es el discurso del esfuerzo, de la educación, de la constancia, de la renuncia, del orden, y desde la sociedad te están diciendo exactamente lo contrario. Claro. Entonces ahí de nuevo son como discursos paradójicos que también crean confusión. ¿A qué me agarro yo? Y eso en los chicos se ve mucho. Mm-hmm. Bueno, suposo que no torna una mica endarrere i viure, perquè jo com encara em sento molt jove en moltes coses, no? O sigui, ho veig com ho he viscut jo, suposo, i t'adones que hi ha moltes coses que et llencen que tu has de buscar per la teva banda les maneres d'anar definint, pues, certs àmbits de la vida, no? I les coses que van passant-te i intentar, pues, que no pues que més o menys tinguin un punt de realitat, o que es puguin subjectar, o que et puguis adaptar i manejar-te, no?, per dintre. Però no és fàcil, o sigui, t'adones que a vegades, pues, moltes coses que et passen, pues, et deixen fet pols, i llavors si no tens la manera de poder donar-te força a tu mateix, pues, acabes veient moltes coses i entre aquesta banda negativa i aquestes èpoques que estàs, pues, molt enfonsat, no? I llavors, pues, també, pues, la possibilitat de ser més actiu o de perquè hi ha un buit, una solució. Hi ha un buit, que és un vacío existencial, i eso es lo que de alguna manera se intenta tapar. Entonces es cuando tú dices ese sentimiento depresivo o ese sentimiento de dispersión aparece en el momento en el que uno accede a ese vacío. O sea, en el momento en el que tú eres consciente, como desde afuera te están vendiendo que no es así, sino que incluso hay fórmulas, tú a lo mejor no quieres entrar en ese sistema, pero el vacío está. Entonces, bueno, quizá hay que entender o asumir que esa falta es natural del ser humano, ¿no? Es estructural, que está con nosotros. I bueno, que... és biològic, no? De fet, el discurs psicoanalític, el que es projecta en teràpies, és aquest, no? És aprendre, és creure i saber que el buit existencial hi és i que no ho ompliràs. I un cop assumeixes que forma part de la teva vida, que portaràs aquesta càrrega tota la teva vida, és quan ja no et deixes portar per la societat. Et diferencies. I és un camí apassionant. Els que sí. Tenim la sort d'haver passat per aquí, és un canvi apassionant. El que passa és que és difícil i és... La gent no hi creu, també. És un tipus de psicologia que no, no és la, la, la més estudiada a les universitats, no? No. L'han tildat una mica de poc científica, quan en realitat no ho és, no? No és així. Bé, bueno, doncs sentirem a veure la trucada que hi ha ara mateix. A veure, quins a veure si la podem sentir bé. Hola. Hola, bona Hola, tarda. Salut. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bien. Pues dinos, bien. Dinos. Entre comillas, bien. ¿Te gusta el debate hoy o qué? Sí, estoy escuchando algo sobre la escuela. Lo he puesto ahora, hace poquito, ¿no? Ah, vale. Pero bueno, quería preguntar si es que habéis entendido ahí de la educación, porque yo quiero educarme, pero me cuesta trabajo, soy torpe. Y a ver si me dan una explicación, a ver si la escuela está para educarnos, para ser personas maduras y... No sé, no sé, tener una propia personalidad y no más bien como una programa, ¿sí? Como programado, ¿no? Como máquina programada solamente para la, los intereses de la industria o del capital, o como queramos llamarlo. Sí, bueno, de hecho, lo que han estado explicando ellas hoy, o la Xene, desde su punto de vista más... Bueno, por lo que su actividad profesional más les induye es a eso, quizá no, no solo en la escuela, sino a la que se nos programa para eso, para todo el rato querer satisfacer necesidades, ¿verdad?, como irreales y, o artificiales, que se convierte como en el único objetivo nuestro. Que la escuela, si decíamos aquí ahora que quizá teóricamente, aunque sea sobre el papel, sí que se intentan proyectar otros valores más teóricamente, digo, no sé, en realidad que se consiga es otra cosa, pero que pueda ser más como la constancia o el esfuerzo, pero que después los chavales, en verdad, dentro de la propia incoherencia quizá del sistema educativo y sobre todo con lo que se encuentran en sus casas y encendiendo la tele y con todo, pues se les contradicen. Pero... Es que a veces yo creo que había que empezar por ya no los chavales, sino a lo mejor haber educado a los abuelos para que le hubiesen transmitido una educación a los padres y los padres a los hijos, ¿no? Porque claro, pero a veces, como bien sabéis vosotros, yo leí algo, hace algún tiempo un librito que se llamaba ¿Por qué no soy cristiano?, de Bertrand Russell, donde siempre pues la educación y la iglesia han estado, y el Estado, ¿no?, muy bien organizados para ciertamente programar, ¿no? Y bueno, y así también un librito que no tengo, un escrito aquí que dice, así se lo voy a leer así por encima, dice: hacer de la escuela un centro de creación de lo vivo, no la anticámara de una sociedad parasitaria mercantil, ¿no? Y en 1991 la Comisión Europea publicaba un memorándum sobre la enseñanza superior. En él recomendaba a las universidades comportarse como empresa sometida a las reglas de la competencia del mercado. El mismo documento expresaba el deseo de que los estudiantes fuesen tratados como clientes, incitados no a aprender, sino a consumir. Entonces, claro, ahí es donde ya se dijo, claro, es normal, ¿no? Nos están programando ciertamente para la marca, ¿no? El niño, como los padres de cierta edad hoy en día también son niños, le transmiten las marcas a los hijos, ¿no? O los programas televisivos de estos de mucha audiencia, que no tienen nada de aprendizaje, sino solamente de distracción, ¿no? Y la distracción va en contra del conocimiento, porque distraerte no. Yo, desde mi punto de vista, no evolucionas, no tiene ninguna evolución para que crezcas como persona pensante, ¿no? Y bueno, y ahí es donde yo me doy cuenta que de cierta manera somos muy pocos. La sociedad es como una máquina programada que está al servicio de la programa. Sí, sí, es una máquina que se retroalimenta. Sí. Bueno, de todas maneras, pues esperemos que mucha gente pues debe de irse a Onda Cero o a la COPE. Se venga aquí a debatir, ¿no? Pues se venga aquí o alguna serie de esas radio de esta manera que tiene eso. Yo creo que hasta eso crea una morbosidad de enganche que prefieren ese justo molinero o alguien así que le iba a andar. Yo le llamo los nuevos sacerdotes laicos, porque manipulan muy bien a las masas, ¿eh? Y le venden la butifarra o le venden lo que quieren. Creador de opinión, ¿no? Esa es otra, el papel de los medios en todo eso. Claro. Eso es lo malo, que a veces nosotros mismos tenemos que tener la capacidad de elegir, ¿no? Bueno, eso es lo importante. Venga, gracias, Luismi. Nos vemos un aquí. Un abrazo. Salud. posem una cançoneta per reflexionar també el que estan pensant aquí amb en Lluís. Mira, la nostra trucada al 933177366. Sí, ens envia un oient una cançó, no? No, no és aquesta, però la posarem. Fantàstic. La posarem a l'Amy Winehouse. Oh! I bueno, ara podem dir que hi ha una vibració en aquesta taula que està transmetent a les... Fatal. És esto. És esto. Culpable. Sí, sí, però segurament és algú que ens ajudarà. Sí. Doncs a veure si passem les acobles, perquè és que no entenc què està passant avui aquesta taula i no s'ho sembla bé. Sembla que té un problema d'amor la taula. Que bueno, m'ha sentit la Amy Winehouse, la cançó de Love is a Losing Game, i bueno, doncs aquí buscàvem temes de conversació perquè l'Olaia i la Xenia aprofitin i ja que estan aquí ens pugui, es puguin expressar-se i comunicar allò que tenen per dir-li a l'univers. I bueno, doncs creiem de l'escola psicoanalítica de Lacan, no? Perquè sois lacanianes, eh? Si us noten la cara. Sí. Seguro. Sí. Sí, sí. Perquè Lacan era un tio molt curiós, no? No, ara ja no em defineixo. O era el Jung, aquell. No Jung? Sé. Jung? Vosotros? Mm? Sí. No sé, explica'ns alguna cosa d'això. O si no, el tema de l'amor, que si en nos enfada nos gusta sempre. Bueno, jo no em defineixo de cap escola psicoanalítica, no? Jo penso que cada autor té, la seva part de raó. Uns et poden agradar més que uns altres, però... Perquè el psicoanàlisis és com una branca de la psicologia, no? Que, o com una ciència també que l'acompanya. Jo crec que és psicologia profunda, és psicologia de veritat. És la psicologia humana, des del meu punt de vista. Perquè el psicoanàlisis en teoria és el que et fas a tu mateix i analitzes o sigui, ho pots fer a altres persones, no? Però el mateix també se pot fer, no? Es pot psicoanalitzar. Autoanàlisis? Complicado, perquè... És que me oigo. Pienso que seria complicado perquè... Porque entrarías en muchas resistencias de las que no eres consciente. Es decir, si en algo el psicoanálisis de lo que trata de alguna manera es de aflorar un funcionamiento del que no eres consciente. Es la punta del iceberg. Tú lo que ves en tu funcionamiento habitual, en lo cotidiano, es ¿no? Ese núcleo que está por encima, pero debajo hay muchísimo más. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vas a analizarte en puntos ciegos, en lugares donde no ves, en resistencias, en... Ahí es donde tienes que tener un espacio de análisis donde otro, de alguna manera, va a intentar, ¿no?, encauzar eso. Claro, pero yo, a veces, o sigui, intento una... O sigui, porque supongo que más o menos... Eres introspectivo, entonces. Bueno, haces introspección, ¿no? Yo creo que tothom s'analitza o s'avalua o... No tothom, ¿eh? No, pero no tothom. Uy, una mica... hay pasión por la ignorancia. Ya, pero sí, en, una miqueta, sí, no? En un nivel u otro... Sí, una miqueta, els autors potser els que et mous tu, però malauradament... Tu creus que no, que la gent no es fa autocrítiques ni intenta entendre per què és... Sí, molta de la gent sí, molta gent sí, però no la majoria. No mucha, no la mayoría. Yo creo que hay mucha cobardía. Intento comprendre el meu inconscient, perquè, o sigui, me n'he donat que, hòstia, a mi o sigui, em modifica. I, bueno, més que res... Que te gobierna. Pues háblanos de eso. ¿En qué sentido? Pues en molts diferents, però em fa fer coses que en altres moments, pues suposo que si les pensés més no arribaria a fer o així, o... Eso es el acto. ¿Te acuerdas de lo que estábamos hablando? No, de lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, el no pensar, actuar. No pensar, sino actuar, ¿no? Y entonces de repente te sorprendes en un funcionamiento que es para ti a lo mejor es sistemático, que de nuevo que no tropiezas con lo mismo. Que no es el realmente deseado. Pero eso no tiene por qué ser siempre malo, ¿no? Si el acto. Produce, no, claro, bueno, en actuar por instinto o por impulsos, también en cierta forma muchas veces también nos anulan que sigamos nuestros propios impulsos, ¿no? Y a veces, bueno, no sé, es bueno uno mismo y a veces también me apetece. Sí, impulsivo. Pues, bueno, pero con un límite. Claro, con un límite, pero bueno, supongo que el problema es en qué lo eres, ¿no? Bueno, me voy a preguntarle a la persona que nos truca si es impulsivo o no. Hola. Hola, buena tarde. ¿Ets impulsivo tú? ¿Eh? ¿Ets impulsivo? Sí, soy como el impulsivo yo. ¿Sí? Sí. ¿Y amb qué pasa la teva impulsividad? Doncs que vull pujar a la ràdio. Ja estic abans de glaciar. Ah, fantàstic. Vale? Pues, senyor, aquesta és la meva impulsibilitat. Vale, impossibilitat, no impulsibilitat, no? Exacte, sóc impossible. Molt bé, doncs ara li donem una solució, d'acord? Vinga, merci. Vinga, fins ara. Vamis, ara, vinc. Pues aquesta és una trucada impulsiva d'un impulsador que ara d'aquí dos instants suposo estarà acompanyant-nos, no? Doncs pues va, acabem aquest tema i anirem a tirar les claus. Va, fiquem, doncs... No, però què estàveu dient, o sigui, acabem... Sí, no, jo el que comentava que sí, això també es pot donar mal matar avui, però que a vegades també és positiu que alguna persona pues, es regeixi o intenti regeixer per seus impulsos. Que no tot sea control. Clar, perquè possiblement potser el que molt ens fa, almenys jo crec que en aquesta societat des de fet el que et fan molt potser sí que és a perdre a no saber renunciar al que sí, però també això, a controlar-te, autocontrolar-te, a si tens un impuls, un instint que et faci potser desviar-te del camí que t'han marcat, automàticament autorreprimir-te, no? Si no calgui ni que te'n deixin des de fora, no? Jo seré impulsiu, ara hi posaré una cançó. Què ficarem de música? L'empargata. Doncs va, escoltem una cançó que ens va enviar un oient del programa que vam conèixer ja a la Festa Infernal, que tenen un grupet de rumba que està prou bé, que és el Percata Sound System o alguna cosa així. I bueno, doncs va, vinga, la fiquem. Vinga. Escucha, morena. Siempre me emborracho más. Y no hago otra cosa que bailar un poquito de rumba, pero no volverme tarumba. Y ese chupito de rock a mis amigos siempre tumba. Y se te tendría tirando en la calle, combatiendo al menos de poeta. Seguimos cambiando, vicio por vicio, seguimos llenando el morado de mis ojeras. Eso sale, el grano se pone encima de la mesa, mis orificios nasales no están para fiesta. Ya solo respiro aire, al menos me siento con el tarda que es así. No sabes, chica, el frío gata aquí sin ti. No sé si vas a venir o te acaba de ir. No sé si vas a venir o te acaba de ir. No sé si vas a venir o te acaba de ir. Se te veía tirado en la calle, convenciendo al menda de la tienda, porque no venda toda su cerveza. Donde piensa que eso sale y me quemo la pena. Se te veía tirado en la calle, convenciendo al menda de la tienda, porque no venda toda su cerveza. Donde piensa que eso sale y me quema la pena. Me quema la pena, me quema la pena, me quema la pena. Date prisa que eso sale y me quema la pena. Date prisa que eso sale y me quema la pena. Date prisa que eso sale y me quema la pena. Date prisa que eso sale y me quema la pena. Contrabandistas, ay, que se me colaba ahí estos acoples. Bueno, era que tenen las Alpargatas, sí. Un sistema ganso, rumba de la muerte, pero aquí rumberos lo que estamos intentando es más bien darle un poco de rumbo a la vida. ¿Y han trobat el grup per invitar a nuestra festa d'aniversario per la perro, creo que? Bueno, ahora parlarem això con los micros bajados. Bueno, pues, perquè mira, abans de presentar la persona que s'acaba de sentar, recordar-vos també que en breu... Va con galones hoy todo, por supuesto. Que en breu, el 19 d'abril, celebrem els 11 anys. Després, al final del programa, us ho recordarem, però apunteu-vos no sé a la gent. Si encara, bueno, a finals del mes d'abril, els Majares faran 11 anys. Bueno, y con eso que tenemos un nuevo contertulio que acaba de aparecer sorprendentemente. Y con micros subidos, ¿no? Sí. Pues, a micro subido, porque eso de bajarse los micros es una expresión que hacía tiempo que no escuchaba. No sé de qué dónde viene, pero bajarse los micros es bastante raro. Y sí, yo soy Maestro Fernando, antiguo miembro de esta escrupulosa casa. Mira. Y como me hacen señas, sí, oigo mis galones de capitán del 13º regionario de irregulares de Valcarca. Y hago, bueno, y saludo a todos los del estudio y los hago extensible a la santa audiencia de esta casa, de esta bella casa. Que tenías muy abandonado. Pues sí, sí, sí, hace tiempo que no venimos. Vespino Sideral, según su director, está proscrito de las ondas. Sí, ciertamente. Pero yo, como tengo patente de corso, porque soy un irregular en todos los sentidos, pues he venido aquí a ver qué es lo que se cocía. Pues mira, precisamente hoy estábamos desde el punto de partida de que, bueno, personas que trabajan en el mundo de la terapia, pues han venido aquí a sacar un poco de bilis o angustias que les corroen. Ahora se está comentando que casualmente pasa el català, perquè sempre parla el català tu i jo. Perquè... Sí, perquè a més és la llengua vehicular de la vida de contrabanda. Ja no, perquè nosaltres... No, ja no és la llengua vehicular, ja no és tal, si estava als estatuts. No, això ja farem... Als estatuts sí, o algun document. Però vostè, Maese Fernando, perquè qui no ho recordi, vostè va començar en aquesta emissora com a veí nostre, bueno, abans que estiguéssim nosaltres... No, nosaltres vam començar en aquesta emissora com a veïns seus. Com a veïns seus, en un programa que, en certa forma, pues, jo crec que està molt lligat, o a la seva motivació inicial, a la que hem estat parlant avui. Sí, a més he vingut jo per un impuls que no sé... Que bueno, que viene de la pulsión, ¿no? El impuls de la pulsión. Ajá. Y sí, yo he comenzado un programa que se llama Prozac con leche. ¿Y por qué? Pues, ¿cuál era la motivación inicial? Para una búsqueda salud bien, de forma natural, para traernos a sobre las cargas y... aquests impulsos negatius, veníem aquí i els escopíem tots pel micro. Era ja fa molts, molts anys, 11 anys, em sembla, va ser allò. 11, no, més, potser vosaltres vau fer 2, faria 2 sí, anys. Sí, sí, que vosaltres 10, doncs nosaltres no faríem 12. 11, no sí, una cosa així, però bueno, ja fa molt. I mira si vam escopir, 4 o 5 anys vam estar. Vamos, hice vale, un psicoanálisis. Sí, bueno, jo soc antipsicoanalític, jo soc de l'escola, jo ho reconec. Jo sempre dic que lo que no sea la Bayer no me lo tomo. I bueno, amb els anys sí, he anat acceptant certes teràpies, però de fet no, mai no, nunca he tenido mis problemas mirando porque me estetan demasiado crío, pero bueno, es, yo soy antifreudiano en el sentido que y va a decir cosas muy buenas que ahora estudian así que, pero también va a decir grandes bajanadas. ¿Cómo cuál? Bueno, para mí, pues todo el tema de la relación, más que en el fondo de las formas, las, exacto, complejos de Edipo. Como dice Tony Soprano, como insinué que yo me quería follar a mi madre, le meto dos tiros. Pero qué lineales, ¿no? Es decir, ¿y dónde está la metáfora? Es decir, ¿no? Eso, yo pienso que eso, quizá pero, es la lectura que estás pero, haciendo del pero texto. Pero en ciencia no existe la metáfora. Pero si hablamos de la ciencia, bueno, no sé. No sé, y bueno, fue un gran precursor. Y bueno, yo no vengo aquí con nada preparado. Vengo aquí, me he sentado. Venía a hablar de la Comisión de Economía, de hecho, con el señor Edu. Y que bueno, que no tengan nada que hacer los domingos, que se vaya a colaborar aquí a Contrabanda, ya lo sabe. Que también lo hago yo como terapia, esto muy en serio. Bueno, pues hombre, es verdad. Y no, y aquí digo mis burradas habituales como sujeto sobre el que igual se ha tratado y se ha experimentado, básicamente. Pero bueno. Es un ejemplo. Sí, yo soy un ejemplo del otro lado. O sea, ahí están los terapeutas y los teraupizados, ¿no? Diría como los impulsivos imposibles y los teraupizados tupidos, o lo parecido. Pero bueno, es que el lado de los terapeutizados cada vez son más. Y yo creo que muchas veces, sí, sin querer faltar a los presentes, pero los propios terapeutas a veces son las personas que más deberían ser terapeutizados. Analizados, pero de eso se trata. Por ejemplo, en psicoanálisis es recomendable no solo el haber estudiado, es decir, todo lo que tiene que ver con la investigación y lo teórico, sino también el haber pasado por un análisis. Yo he pasado, estoy en análisis. Yo también. Pero por otras personas, ¿no? Por terceras personas, decías. Sí, exacto. Uh-huh. Por eso hablaba de la imposibilidad de un autoanálisis, yo creo, ¿no? Porque hay puntos ciegos insondables. Uh-huh. Uy, Eduardo, ¿tienes algo entre manos que me da un poco de miedo, o no? Bueno, no, pero se puede esperar. Ah, vale. Insondables. Bueno, de hecho también Lo Soprano, también, ahí la terapeuta de Tony Soprano va a otro terapeuta porque necesita... Sí, sí. Bueno, vamos a basarnos aquí, las compañeras se ríen, claro, yo soy interesado por la cultura popular. ¿Por qué hay tantos referentes de terapeutas que se ligan con la mafia? Pues, ¿no? Mire, tontería, pero ayer que leía que ya en 1947 había un capo de Nueva York que ya empezó a ser tratado por un psiquiatra. ¿Lo ves? O sea que no es una cosa tan rara. No, bueno, una cosa para nada. Y bueno, y si hoy en día en todos los estadios de la sociedad la gente necesita, sí. necesita terapia. O sea, que no, o sea, si un jefe está estresado, imagínese un jefe del crimen organizado. Que, o sea, tiene la presión de sus hombres, de su familia, de la policía, de la ley Rico, esas cosas, ¿no? No, y hombre, precisamente estamos hablando de que uno de los orígenes de a veces de todos estos posibles traumas es la desestructuración familiar, y si hay una pero empresa que ha sido familiar... Yo ahí veo un problema. Hay determinadas... Un negocio familiar. Hay determinadas estructuras que son como bastante difíciles de tratar. Y la cuestión del crimen, con la perversión, con... ¿Por qué te parece? Lo vería difícil. La demanda de ayuda, me refiero... Estaría más del lado del neurótico, pero bueno. La peli esta de una terapia peligrosa, a mí me hizo gracia en su momento. Bueno. ¿Cómo la criticarías en ese sentido? Porque yo creo que también popularizó un poco... Pero es de, coña, yo creo también, que es... Sí, por supuesto, da trivial, a conocer... Pero a veces lo trivial... Pero son como este tipo de libros, ¿no? Que son de autoayuda y que tanto se llevan y estas cosas. Que dan ideas, sí, yo pienso pues que... Se dan en la superficie. Claro. Hombre, pero esto es como... Cualquier película es como, por ejemplo, un biopic. Nunca puedes sustituir una biografía, un libro de una biografía... de la historia de una persona con un biopic, aquello. ¿Cómo puedes explicar en una y media la vida de Gandhi, por ejemplo? Pues saldrá pues los tópicos, la experiencia civil, pero a lo mejor pasan por encima pues que estudió en Oxford y el rollo que tienen la relación que las casas superiores con los británicos. No sé, es una mezcla de cosas que sí, que... Pero esta, esta trivializan, película... sí, trivializan no, cosas que son serias, ¿no? No, tú... totalmente, o sea, trivializan totalmente, o sea, se quedan en la superficie y muchas veces la parodian incluso, hacer una parodia para que parezca divertido. Y no sé, yo me acuerdo que vi la primera y sí, es muy buena. Bueno, todo lo que haga De Niro me parece fantástico. Todo, y incluso pues, la gran mayoría. Incluso lo que hacía en esos clubes de Alterne en París, cuando lo detuvieron por último. Por supuesto, pues eso es lo mejor, eso es lo mejor de todo, que mantiene el nivel fuera de la pantalla. Bueno, es un actor de tamaño grande. Bueno, es igual. De gran tamaño. Pero bueno, es verdad lo que apuntaba también Luismi antes con su llamada, que era también el papel de los medios. En eso también, evidentemente, un poco la imagen que se ha vendido siempre, la imagen que tenemos tradicionalmente, aparte de que cada uno quizá vaya a su psicoanalista, es evidentemente la de las series o de las películas, ¿no? Del psicoanalista que te tumba ahí en el diván y como ahí de una forma muy paródica va a decir la chica. Pero es evidente. Es súper evidente porque sigue siendo un tema tabú en la sociedad el tratamiento mental, sea tanto psicólogo como psicológico como psiquiátrico. Cuesta. Sí, cuesta mucho y ahora lo estamos hablando aquí, porque estamos en una radio libre y hablamos aquí tranquilamente, pero es de aquellos temas que suelen ser de programas de mesa camilla, bueno, no sé en qué estamos exactamente, pero o a las horas de la noche, pero habitualmente nadie quiere reconocer que se trata, o sea, sigue habiendo un tabú muy fuerte. Sí, pero no crees que puse cada con mes, tot i seguís a venir el tabú. O sea, si no te psicoanalizas o no vas a un psicólogo, ahora no es nadie, ¿no? También yo creo que ha llegado un punto, igual que, o sea, no quiero poner el mismo saco, pero con ciertas terapias alternativas, ¿no? O sea, realmente ahora quien no va, o sea, todo el mundo acaba yendo al psicólogo, que no digo que no. Es que no nos queda otro remedio. A mí no me ha venido nadie diciendo es que se lleva o realmente no. La gente que viene con mucho dolor, ¿eh? Sufrimiento, con dolor, te decía antes, con heridas abiertas, sangrando, y si no es difícil que consulten, porque uno, es como que uno piensa, no, yo solo me puedo resolver, es decir, lo que me sucede, pues, bueno, hay la tendencia a pensar que, pues entre mis amigos o comento o hablo. Pero no. Aparte que son terapias muy costosas, tanto a nivel económico como a nivel mental. Quiero decir que muchas ganas interno. Tienes que tener de profundizar, si no, no vas. Uh-huh. No vas. Pero bueno, como a mí la sensación que me da por mi propio entorno más inmediato es esa, ¿no? De que quizá ha habido ese cambio y que realmente últimamente la proporción de gente, pues, de mi alrededor, que va quizá como un recurso muy, muy inmediato, cuando antes, en un pasado no muy lejano, era lo que él dice Maese, era un tabú realmente, el gran tabú. O sea, a mí me parece que no deja de serlo, pero sigue siéndolo, pero de alguna forma, ni que sea quizás superficialmente, sí que como sea. Hombre, sea así, no es en la misma dimensión que. Yo te corregiría, Ernesto, yo creo que antes se tenían que llevar arrastrando, de hecho, te llevaban con camisa de fuerza, que imagen que tenemos del psiquiátrico, también porque, claro, no está la ciencia tan avanzada, eran verdaderos, pues. Fábricas de monstruos, bueno, claro, lo compartimentaban, digamos, los psiquiátricos y la psicología no se aceptaba. Hoy en día es lo que decía la compañera, que sí, que iba gente sangrante, pero a lo mejor como último recurso, cuando ya la herida está muy abierta. Uh-huh. Pero aún así, yo creo que es una cosa que se acepta, pero no se dice. O se dice en círculos pequeños y tal. Yo, para como con una pequeña anécdota, digo que cuando tenía 18 años, me acuerdo que iba al psicólogo, tenía más amigos que iban al psicólogo o al psiquiatra, que no los que no iban, y los que no iban eran los que más lo necesitaban. Pero ahí, porque era una época, una época difícil, la adolescencia, 18 años, pues. Pero qué bueno poder en ese momento, que es un momento de crisis, un momento donde la identidad está puesta en juicio. Qué bueno, es decir, donde estás encontrando un sentido a muchas cosas, poder. Es decir, en ese sentido, ha sido afortunado. Que te expliquen una cosa en esas temporadas tan, tan difíciles y tan, tan complicadas, que entonces que es por falta de entendimiento de uno mismo y de la sociedad. Ahí sí que hay impulsos. Cuando tenemos 16, 18 años, somos puro impulso. Pura hormona desatada. Eso también, vale. Eso ya. y yendo más atrás en el tiempo, vosotras, en vuestro caso, ¿hacéis también tratamientos con chavales? Con niños, me refiero a menores, no 18 años, sino. Sí, niños, adolescentes y adultos. Porque eso también a mí es algo que siempre también, bueno, me ha llamado la atención, quizá trabajando en alguna escuela o sea, ver también el cómo cada vez más, bueno, quizás siempre, pero es de estas cosas que al hablarse ahora y no hablarse antes, parece que antes no existiesen, de eso que los niños, pues, cada vez desde más pequeños, por ejemplo, tienen estrés, ¿no? Que este solo es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos trastornos conductuales en niños. Claro, conductuales. Aparece la hiperactividad, ¿no? Aparece también cuestiones muy agresivas o. En el lenguaje también. Pero hasta cuestiones o trastornos que se dan, bueno, que normalmente se asocian a la vida adulta, ¿no? A la vida ya de trabajo, la vida hasta de pareja, de tener hijos, bueno, por ejemplo el caso del estrés, ¿no? Y que en cambio ahora los niños, pues por su, en verdad, hasta por su propia agenda, pues van estresados y en muchos casos, no sé pero si... Pero si no juegan, si los niños no juegan. Porque no hay... en general, ¿cuáles son las razones por las que vienen niños? Bueno, pero vienen, ya te decía, es decir, vienen niños sobre todo cuestiones, pues esto, ¿no? La hiperactividad en realidad es un exceso de movimiento por angustia. O sea, lo que tiene el niño es ansiedad, es angustia, cosas que no puede verbalizar y entonces las representa a través del movimiento, del exceso de movimiento. Bueno, porque en verdad también es como un paso, una... decisión bastante, no sé, bastante heavy, como es como en cierta forma asumir prácticamente no una derrota, pero se puede leer así por parte de los padres, ¿no? Pero vienen derivados de las escuelas. Ahora es de la escuela los orientan. Luego difícil es reorientar esa demanda, porque claro, cuando tú intentas responsabilizar a la familia, entonces ahí es donde te encuentras con resistencias y con negaciones, claro. Uh-huh. Bueno, si nos ponemos un poco más de música, a ver si tenemos alguna llamada más que acaba de poner un poco de atinar todo este embrollo. Pero anirem mig concluint ja, no? Sí, i després vos us farem també un... El que comentava, apuntava l'Edo al principi del programa, al iniciar una sèrie de relats que ens acompanyaran aquest mes, bueno, de celebracions, i que van molt lligats a seure en l'espai físic que ens acull, que tant odiem a vegades, però al mateix temps tant estimem, no? Que és aquesta plaça real que n'es cobija. Escoltarem un grup que sense voler fer apologia del terrorisme es diuen, Edu? Eta James, és una cantant. Vale. Venga, pues a ver si no me porta mal. Y bueno, no sé, la primera canción que suene vamos a poner. Unless you wasn't talking to me, but woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo-woo- He smiled and you started winking, and I know just what you were thinking now. Los domingos, desde la noche, un intenso y creciente va invadiendo la plaza. Los tenderetes de sellos, monedas, postales, billetes, piedras y otras chucherías han sido instalados en las arcadas o fuera de ellas. Todos dentro de los días de lluvia o con parasoles vistosos los días de verano. Corros de vendedores, compradores, intercambistas o curiosos ocupan el resto del espacio, los bancos. A las dos se retiran, dejando la plaza atiborrada de papeles y las mesas repletas de domingueros tomando el vermut. Público de otros barrios, grupos de jóvenes, matrimonios con niños, terceras edades, han dado su paseo a empujones por las ramblas y como un rito han terminado recalando en la plaza. Colas en la freiduría del Vivancos, con sus riquísimas patatas y cortezas, papelones de patatas en las mesas mezclados con los dominicales de las vanguardias, países y periódicos, pinchitos, olivas, palomas, calamares y más palomas. A las 3 o las 4 de la tarde se queda exhausta, la plaza se queda exhausta. Hubo una época en la que el rincón que da a la calle del vidrio con escudellés se llenaba de corros impenetrables que observaban inimaginables mercancías extendidas en el suelo, de primera o segunda mano, o de dudosa precedencia en la mayoría de los casos. Los buitres pululaban alrededor de los pulinches, como moscas verdes alrededor de una mierda, regateando precios irrisorios de chaquetas de piel, trajes, magnetofones, toallas de baño o escafandras en verano, o esquís en invierno, casetes de coche, joyas, abrigos de pieles o modelitos de boutiques, afemélicos pinchotas necesitados del dinero, dosis rápida. Buitres en forma de señores elegantes, recién salidas de la peluquería o señores trajeados y encorbatados. En el suelo, o exhibidos por los bancos, escaparate improvisado, se amontonaban ropas y zapatos de segunda mano, pasados en el mejor de los casos por la lavandería. Era unos encantes a lo salvaje. Los urbanos circulaban entre ellos y, dependiendo de los días, unas veces pasaban de todo y otros se llevaban a alguien como por sorteo. Agua era la palabra que a menudo se escuchaba cuando estos aparecían, apresurándose unos a guardar la mercancía y otros continuaban impertérritos. Un día, alguien decidió que aquello se tenía que terminar y comenzaron haciéndoles la vida imposible. Lechera instalada permanentemente frente al Nadal, detenciones, requisamiento de mercancía, hasta que poco a poco fue desapareciendo. Hoy, los vendedores de sellos se quejan de que les hagan la vida imposible a base de impuestos, normas sobre la amplitud de los tenderetes y un masivo desplazamiento hacia la acera del Nadal y el centro de la plaza. Eso que estic llegint és la plaça Real Safari, un llibre de Nazario on es va pues, tractar de la vida que tenia la plaça Real, suposo fa 15-20 anys, o més ja, i que bueno, pues, van petits trossets pues, amb això i pues, té les il·lustracions, perquè Nazario principalment és dibuixant, no? Bueno, cartelista i tot, recordem que va ser un dels últims pues, autors de cartells dels Fes de la Mercè, aquest que va portar tanta polèmica pels seus motius arabescos, però si és famós per algo és per ser cronista de la Plaza Real i Rambles Canalles de finals dels 70, no? Juntament amb su companyero Canya Infatigable, i autor d'un còmic que aquí m'he llegit algun cop i que segurament va ser que recordaré gustarà, que era el com se deia, el detective este travesti que pululava por el Raval impartiendo justicia a Narcoma. Eso, el gran COVID. Bueno, no sé si de Ocaño o de Nazario, no, hubo una polémica en la Comunidad de Madrid porque habían financiado con dinero público un libro que se llamaba Las 11.000 Vergas o algo parecido. No, se parecía el nombre así, pero era de Ocaña o de Nazario, y bueno, hubo un conflicto político bastante curioso en la Comunidad de Madrid por culpa de este menuda situación. No. Bueno, recuerda que hi ha una película bastante guapa que precisamente el que pues es testimonio de Ocaña, de este pintor andaluz que vivía aquí en la Plaza Real, y es básicamente una entrevista aquí en el subpisat que tenía aquí pel Ventura Pons, y es diu Ocaña retrat intermitent, que sembla que era el primer film que va fer el Ventura Pons, y que está molt bé, és molt recomanable. Mm-hmm. Bueno, doncs això, jo he portat el llibre perquè ara ja que estem en un aniversari, pues, realment jo la relació que tinc amb la Plaça Reial ha vingut acompanyada sempre per la ràdio, perquè bueno, abans pues, hi hauria anat algunes quantes vegades, però no de la mateixa manera, abans que comencés la ràdio, i doncs ara pues, això, n'escoltirem uns quants aquests dies, els que trobem més bé, i els anirem llegint aquí en els següents programes. Mira, potser el dia que acabem de llegir un relat d'aquests podríem acabar amb el nostre capítol del Diari Invisible, cròniques, no?, d'un país invisible, que no deixa de ser un homenatge potser a una utòpica Plaça Real Mahara, no? Mm-hmm. Que era aquesta placa irreal que ens imaginàvem en el futur. Una placa irreal. Pues sí. Bueno, mira, m'ha recordat les èpoques en què precisament amb el veïnatge en Proza con Leche fèiem els matins de diumenge i ens creuàvem a la gent del mercat que monten aquí de col·leccionistes a la Plaça Real, que sens dubte era una de les estampes més boniques que té aquesta plaça, de les poques que es mantenen, no? La tradició. Mira, doncs mentre anàvem xerrant, precisament una companya aquí, bueno, nos ha enviado dos canciones para que pongamos en el programa de hoy, porque decía que tenía que mucho que ver con lo que estábamos hablando. Vamos a leer lo que dice, porque es Dagmara, desde que aquí le enviamos un fuerte saludo, beso, abrazos y deseamos que esté ya recuperadísima y disfrutando hoy con nuestras tonterías y nuestras canciones. Pues nos envía dos canciones que dice que pueden ir muy bien, porque es el ejemplo de cómo a veces algunos cantautores, como algunos músicos, han utilizado su arte para evitar que la gente vaya a un psicoanalista, ¿no? Para hacer otro tipo de sesión, y que un ejemplo muy bueno es Aute, ¿no? Y por eso les envío un par de canciones y pondremos una de ellas, que es Las alas son para volar. ¿Qué os parece? Pues venga. Quiero irla. Ese día, Jorge me esperaba con un cuento. Cuando se hizo mayor, su padre le dijo: hijo mío, no todos nacemos con alas. Si bien es cierto que no tienes obligación de volar, creo que sería una pena que te limitaras a caminar teniendo las alas que el buen Dios te ha dado. Pero yo no sé volar, contestó el hijo. Es verdad, dijo el padre, y caminando lo llevó hasta el borde del abismo de la montaña. ¿Ves, hijo? Este es el vacío. Cuando quieras volar, vas a venir aquí, vas a tomar aire, vas a saltar al abismo, extenderás tus alas y volarás. El hijo dudó. ¿Y si me caigo? Aunque te caigas, no morirás. Solo te harás algunos rasguños que te harán más fuerte para el siguiente intento. El hijo volvió al pueblo para ver a sus amigos, a sus compañeros, aquellos con los que había caminado toda su vida. los más estrechos de mente, le dijeron: ¿Estás loco? ¿Para qué quieres volar? Tu padre está mal de la cabeza. ¿Para qué necesitas volar? ¿Por qué no te dejas de tonterías? ¿Quién necesita volar? Los mejores amigos le aconsejaron: ¿Y si fuera cierto? Pero, ¿no será peligroso? ¿Por qué no empiezas despacio? Prueba a tirarte desde una escalera o desde la copa de un árbol, pero desde la cima. El joven escuchó el consejo de quienes lo querían. Subió a la copa de un árbol y, llenándose de coraje, saltó. Desplegó las alas, las agitó en el aire con todas sus fuerzas, pero desgraciadamente se precipitó a tierra. Con un gran chichón en la frente se cruzó con su padre. «Me mentiste», le dijo. «No puedo volar. Lo he probado y mira el golpe que me di. No soy como tú. Mis alas solo son de adorno». «Hijo mío», dijo el padre, «para volar hay que crear el espacio de aire necesario para que las alas se desplieguen. Es como tirarse en paracaídas, ¿sabes? Necesitas cierta altura antes de saltar. Para volar, hijo mío, hay que empezar asumiendo riesgos. Si no quieres riesgos, lo mejor quizás sea resignarse y seguir caminando para siempre». Contrabandits, contrabandidas. Això era... Vamos a hacer un fer de rates, perquè en Paraula hem dit que anava a ficar l'aute i no, m'heu pogut escoltar, no era aute. Això era un conte de Jorge Bucay. Y bueno, yo no conozco muy bien quién es. ¿Vosotras sí? ¿Podéis explicar algo mínimamente? No sé, para mí es el primer que ens sento parlar, pero bueno, era pro bonic. Yo me inhibo. Me inhibo igual que de comentar nada sobre Aute, lo sabéis. ¿Por qué no te gusta? Me inhibo de comentar nada. Pues no te inhibas, exprésate, de eso se trata. No, que por eso las escuché y las tengo muy controladitas. Cuando ya pasamos a una privada real. Es que reconoces que tienes excesos. Por eso lo echamos de la rata. Exacto. Que eres excesivo, irracional, intenso. Sí, pues pasional. Buenísimo. Vamos a poner la prueba porque el programa lo acabaremos con Aute después. Lástima que no tengamos una camarita. Lástima que no tenga una camarita para que los oyentes oigan cómo me contorsiono el mismo de Aute. Cómo empieza a rascarme violentamente los brazos. Me arranco cuero cabelludo. Eso es porque usted ha sido punky. ¿Eh? Por mucho que no, yo sigo siéndolo. Yo lo sigo siendo. Pues no lo aparenta. No, por supuesto. Pero ese día es más punky. Llevar corbata que no dejarse cresta. Perdona, que la gente, para que nos entendamos. Bueno, nosotros ayer hicimos mucho el punky, sin usted, bailamos poco como cuando éramos juventud. Yo, hablando de esto, de ese tema, que para la semana que viene, aunque yo no esté, exijo una canción. La canción de Makoki de Paraíso, que es una es una canción muy de la Plaza Real. Paraíso. Es muy de la Plaza Real, muy del Sidecar. Del grupo Paraíso. Luego Paraíso de los 80. Que hablaba sobre Gallardo, es el personaje de Makoki, y que Paraíso era de otro gran punky, pero un punky falangista, como es Fernando Márquez el Zurdo. Sí, sí, y compañero, bueno, de Sánchez Dragó, de algunas Sánchez batallas, Dragó, ¿no? Sí. Que otro día leí un comentario maravilloso de ese falangista auténtico, que decía que estaba muy contento de que ETA no se hubiese disuelto, porque él estaba con ETA y que la disolución de ETA conllevaría la degeneración, o sea, a una mayor degeneración política del país. ¿Eso quién lo dijo? Fernando Márquez el Zurdo. Ahí queda eso. Pero que también había sido el cantante de La Modé, ¿no? ¿O no? Sí, de La Modé, y había tocado con Alaska en Caca de Lux, el primer, bueno, icono de la movida. Todas partes cocen a más, ¿no? El Zurdo. Pues mira, hablando... Eso se encuentra en un fanzine, en una entrevista... Que lo pueden ir a Watergate a... Yo no quería decir, yo no digo nada. No, eso es bueno, que no queda elegante hacer publicidad por la radio. Claro, claro, hay unos porticones mágicos cerca de lo que es el Babilonia, el ayuntamiento de Ciutat Vella. La gran Babilonia. Donde antes dormían sin techos y ahora, pues, se junta ahí los Yatrafarils. A los conspiranaics, no se lo van a... Bueno, los raveros de esta ciudad ya sabrán quina plaça es. Bueno, pues, parlant de rock and roll y de bandas míticas, hi ha un concert, ¿no? Hi ha un festival, el senyor Eduard, que podria decir... Això de que tinc aquí darrere? Habitant Generalit Hortícules, això és... En aquests festivals antifeixistes que organitza l'enemigo Noagua... Noagua? Niagua. Doncs invitaran els... No, no hi ha Niagua ja. No, dic novena edició. Novena edició, ja. Passen anys, ja. Pues porten els Habeas Corpus de Madrid i després, pues, els Capaces, que és un grup, una banda d'aquí, i els Insert Show, també, que són d'aquí. Perquè inevitable, no? Sí. I això serà a l'Ateneu de Nou Barris. Allà al carrer Poblet. El dissabte que ve. Dia 5 d'abril. I l'entrada costa uns 8 euros. Pues no, ja sabeu, allà al carrer Porigat, a Trinitat Nova. Ahir vam estar rememorant amb contrabandistes, veteranos, antigues nits també de festivals aquests antifeixistes i festes de la ràdio Cotxeres de Sants, on, bueno, pues... passava tot. Se devia bregar con la florinata de... d'aquest bonic barri de Sants, però bueno, això queda anècdotes. Bueno, parlant precisament d'autoritarisme, doncs us comencem un cicle de cine molt interessant que fan i que precisament en aquesta setmana en què hem pogut veure el senyor Fujimori dormint-se en el judici que li feien. Com? Jo no m'he fixat en això. Sí, pues són unes imatges que si no heu pogut veure, jo us recomano que les busqueu per internet, són impagables. El hombre, mentre s'estan acusant de genocida i de jo merezco que la humanitat està dormido, i dicen, por favor, despertese, senyor Alberto Fujimori. Però no cabecear, ¿eh? S'havia dormido, sí, pero con babita. Y el juez, pero el juez riéndose de él. Porque ahora lo tuvo que esperar de un mazazo en la mesa, que es lo bueno, que por favor, señor Fujimori. Y decía, ¿qué se siente usted indispuesto? ¿Está usted cansado? Y dice, sí, aquello. No sé, se puede juzgar un reo in absentia, pero no en. Pero no si no está consciente. No sé, es un poco curiosa, ¿no? Pero es que ser conocida fatiga, ¿eh? El caso es que hay un ciclo de cine amb el lema, amb el título Autoritarismo y Democracia al Perú, que vol fer un repàs a present als anys aquests foscos del mandat de Fujimori de 1990 a 2000 amb xerrades i passes de pel·lícules. El primer dia serà el proper, a veure que lo diga bien, perquè això són els dijous a la tarda, cada dijous, pues el proper serà el dia 3 d'abril i passaran Dies de Santiago, que és una pel·lícula romana que no l'hagi vist, que és del director Josué Méndez, perquè ve a ser una mena de Taxi Driver a la peruana. És molt peculiar. És com el regreso d'un soldado que ha ido a la guerra contra Ecuador i bueno, pues vuelve un poco salvando las estancias como el señor Robert De Niro, Taxi Driver. Y bueno, es peculiar, la verdad. Es como la noche del cazador. Vendria a la peruana. Hòstia. Con electrocumbia de fondo. Pues bueno, no, a més està bé perquè en veritat tot el cinema peruà que arriba en aquest país, el poc que arriba és sempre del mateix director, que les altres pel·lis que es passaran són d'ell, del senyor Lombardi, i aquesta pel·lícula va ser una excepció, potser de les poques dels últims anys de cine d'altres directors més joves que han arribat. Pues això, el proper dijous dia 3 d'abril, Dies de Santiago, a l'Espai Transformadors, que és allà on hi ha, no sé, el casal d'associacions juvenils, no? De Barcelona. Carrer Usia Smart número 60, al costat del Passeig Joan, a Metro de Tiof, i això organitza el Comitè Català de Solidaritat amb els pobles de Perú, que lo sepan. Molt bé. A nivell de cine també dic que en l'Infospai aquest dijous hi ha un passe del documental La Contracorriente, que és un documental que se fa poc on es narren diferents lluites de l'aigua, al voltant del tema de l'aigua, i pues, en un temps de sequia com en què estem ara, és interessant veure pues, això, casos i exemples de situacions que s'estan donant en aquest país. Molt bé, doncs si us sembla fiquem aquesta cançó que va a crear urticària uno de nostres invitados, ara sí, que jo crec que sí, serà out, està bé. Ui, a veure si l'encuentro. Em sembla que la cançó es diu Anda. S'ha perdido. No. Se ha inmolado. Franky no quería esa canción. No, pero Franky no rige esta Franky es muy listo. Anda. De Outer. Eso, anda, anda. Anda. Vamos a dedicar. Ui, clar, és que a vegades hi ha aquí uns reproductors molt, que fan una miqueta de por. Bueno, mira, aún tendrá razón, no, pero no la vamos a poner. No se preocupe. Es que tengo empatía mecánica y desde aquí he mirado fijamente a Frank y lo he intimidado y no va a poder ser. Ya está cantando Luis Eduardo. Vaya por Dios. Deja que descubra. mapa. La concupiscencia secreta de tu alma. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, pídeme que viole las leyes que te encargan, que no quede intacto ni un coro en la batalla. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, dime lo que sientes, no temas si me mata, que yo solo entiendo tus labios como espadas. Bueno, i com veieu, com podeu disfrutar d'aquesta musiqueta que haureu intuït que no és el senyor Aute. No sé qui és, no? No sé qui és, però anda. Bueno, i ja per acabar amb les convocatòries, dic que els Ràbia Positiva estan acabant la seva gira presentació d'aquest DVD que us recomanem, perquè trobareu allà coses molt curioses. Jo encara me l'he de mirar bé, però hòstia, els poquets trossets que he ficat, he trobat ahí testimonis molt, molt divertits de personatges contrabandístics i això sempre fa gràcia. Que em va dir un ocellet d'aquesta casa que van sortir a la nit al dia fins i tot el Ràbia Positiva amb el DVD. Sí, lo dijo el Chepo, sí, chivatillo ahí, pero que salieron es que en... La Terriba es una radical. Esa sí que lleva espugio a los flequillos, ¿no? Que lleva. Maripau Huguet y Terriba son un par de... Son las vulpes de TV3. Bueno, va, pues digues els últims concerts que hi ha. Pues res, van a tocar el cap de setmana que ve, pues a Sant Celoni i a Terrassa, i el següent a Tàrrega. El divendres a Sant Celoni, el casal Quico Sabater... I el dissabte l'Ateneu Candela a la Terrassa, que és un lloc fantàstic. Sí, sí. Bueno, senyors, doncs nosaltres ja ens anirem marxant. Agraïm molt a les invitades que han vingut avui, a l'Alexia i a l'Olaia, que ens han acompanyat. Sí, i a Maese també, que vingui aquí. Vinga, a tope. A veure si el veiem més sovint, no? Ara els diumenges. Ja ens veurem. Bueno, i aprofitem per donar-nos un programa d'aquesta emissora, perquè en certa forma té una miqueta a veure amb el que hem estat parlant avui, i ara ho anàvem dient, que és Radio Nicòsia, i que han sigut també un dels invitats a les jornades aquestes terapèutiques, i que estan tots els dimecres de 5 a 7, de 4 a 6, mai m'ho acabarà, 4 a 6 de la tarda. I bueno, que en teoria d'aquí a poc ja començarà també un programa just després del nostre horari. Cert, tindrem la setmana que ve. I que li donarem la benvinguda, pues, això, la setmana que ve, no? Sí, de nou un programa cinèfil a la parrilla de contrabanda. Bueno, doncs fins la setmana que ve, nosaltres tornem a les 7 al 91.4 i a www.contrabanda.org. No ens podrà acompanyar el senyor Morricone. No l'has trobat? No, perquè... no, és que no l'hagi trobat, que... No l'has buscat? No, que... Tens una altra cançó. Que el link... Ja us han robat la sintonia. És que no ha passat per casa. Que golfo. Que al senyor Linus no le gustan ciertas páginas. És això. Llavors acabarem, pues mira, fent un automenatge, no? Si un autorreferencial sempre, pues va, acabarem amb una sintonia a la far de qualsevol altre programa de l'emissora, no? Us sembla? Sí, com el sortint de falca. Sempre ha estat molt endogàmica, sempre ho he dit. Si algú així és endogàmica. Així sortim fills subnormals. Híbridos. Sí, bueno, no entrarem en detalles, però bueno, si algú té també. Ha estat això, bon amic. Bueno, és igual. És una setmana que ve, senyors. Moltes apa, gràcies. Adéu-siau. Adéu. Hablando de Dogan. La asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde? Ha venido.